Somos Urbana Play 104.3. Conecta con los sonidos de Urbana Play Music. La música de tu tiempo. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta Mi Querido Presidente. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en la calle Corrientes por solo 8 semanas. Un presidente, un psiquiatra y un tic-tic-tic-tic muy particular. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en la calle Corrientes por solo 8 semanas con Mi Querido Presidente. Acompaña Hotel Broadway. Pruebas y condiciones en bbva.com.ar. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. ¿Estás para un rico plato de comida casera? Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 4 sucursales estratégicas en Palermo, Belgrano, Caballito y Barrio Norte, disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram en @lodejesusdelivery y pedite algo rico. Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas. Atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. En punto de la mañana, no estamos en el jardín japonés, pero estamos muy contentas de el volantazo a tiempo, porque ahora tendríamos unos cables mojados. Oh, sí. Unos cables pelados. No, sí. Estamos en el estudio, como cada sábado en vivo, para recibir a la primavera. Se va a transformar en un bienvenida, bienvenida, bienvenida primavera el sábado que viene. Sí, la verdad que la vamos a disfrutar mucho más. Hoy no está como el ánimo para bollos, total. Sí. El clima gris, buen día. Sí, Julie. Buen día. Yo estoy muy contenta igual porque ya la primavera me parece que te pone bien, aunque llueva. Sí. Ya sabemos que muchas veces llueve para esta época, pero hay un color que sacás del placar y decís, este rosita me lo pongo hoy, este verdecito me lo pongo y también. Y es un poquito linda la certidumbre también, ¿no? Cuando ya se sabe que va a llover, vos te vas programando. Es que el fin de semana va a tener esos colores. Después pasa que cuando no sucede por algún tema de pronóstico, hay una decepción. Che, sí, y lluvia, claro. Y la lluvia que me habían dicho que iba a tener. O cuando caen 2-3 gotas y vos decís, sí, es ahora, abrís el paquete de bizcochitos. Claro. Y queda cargado, pero no sigue lloviendo. Y decís, ¿y ahora qué hacemos con esto, don Satura, amigo? Necesito el justificativo. Pero vamos a estar acá hasta la 1 de la tarde con un gran programa, con unos regalos. Ah, bueno. Porque ya me paran en la calle y me dicen, ¿es cierto lo de los regalos de Punto Caramelo? Es cierto. Y le digo, tal cual. Wow. Es cierto, tal es cierto. Tal cual. Hay de todo, ¿eh? Hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Tenemos hoy un gran invitado, amigo de la casa, padrino de ustedes, signo de pregunta. Sí, sí. Podemos contar la anécdota para que lo busquen después en YouTube. Juli Schulkin y yo fuimos a jugar al 21, en Todo Pasa, contra Matías Lertora y con Ari Hergot. Padrino nuestro, Clemente Cancela. Padrino de ellos, Matías Martín. El equipo, Julieta Schulkin, Clemente Cancela, Sol Rosales, ganó 21-0. Increíble que fue un equipo donde enfrente estaba Ari Hergot, le hicieron pelo y barba. Pelo y barba, al equipo rival, así que en un rato se va a hablar de eso con Clemente. Sí, bien. No hay que hacerse los giles con las realidades. No. Ganamos 21-0, hay que hablar del tema. Hay que decirlo y hay que hacerse cargo. Nos hacemos los giles y las gilas durante la semana con un montón de cosas. Uy, sí. Ojo que no voluntariamente muchas veces. Por ejemplo, yo tengo que ir a buscar algo y a retirar un local. Sí, ya está, a partir del miércoles. Sí. Digo, paso mañana, paso pasado. ¿Es grave? No. No. ¿Es urgente? No. Pero ocupa un lugar en el cerebro que decís, ay, che, tengo que ir a buscar el tapado que me dio la tintorería, que no sé qué. Exactamente. Tengo en el lavadero una un lavado para ir a buscar. El lavadero esas, automático. En un local que te lava la ropa. Ay, qué lindo el olorcito. ¿Qué pasa? Yo tengo mi lavarropas y lavo mi ropa, pero para una cosa grande, como un acolchado, lo mando ahí. Me dijo que estaba para el martes. Después me dice, perdón, ¿puede estar para el miércoles? No hay problema. Y ese cambio me jodió la agenda. Y ya no me siento tan culpable de no ir a buscarlo. Porque también... hay, hubo un cambio. Hay un registro que está por vencer y hay que hacerlo. Eso es un hay que seguro. Sí. Pero también está una cosa chiquita. Tengo que hacerme las placas de los dientes para ver cómo están, qué sé yo. La panorámica. La panorámica. Oh. Y está ahí la receta. Cada vez que voy a leer está, leo. Claro. Ya sé. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura la receta? Ya sé, no voy. No va. Y también puede ser que tengas que sacar un turno y no lo hagas. No. Y pospongas la semana que viene, que me pasa con el oculista. Claro. No fui al oculista, hay que ir una vez por año. No fui en todo el año y no saco el turno, no sé por qué, pero me niego. Y niego. Turnos es de lo que más uno se hace el gil. Sí. Lindo cuando sentís la certeza que vas a cancelar. O sea, ya tenés el turno. Ya esperaste un mes y medio y el día anterior decís... ay, pero tenía... no te preocupes, cancelo. Porque hay algo que está ya funcionando que te vas a hacer la gila con esto. Es así. Yo tengo que cambiarle la pila a dos relojes que los quiero usar y no tienen... O sea, no es que no tienen pila, la tienen vaguita. Vamos, que están juntos en esa. O sea, deben ser pareja. Yo creo que le cambié la pila juntos y después empezó a trazar uno un poquito y usé más el otro. Ay, bueno, quedaron ahí... que peor que no tenga pila es que tenga poca. Paguita. Entonces, lo pones en hora, anda bien un día y empieza a trazar hasta que se le cansa el bracito a la agujita. Totalmente, va. Entonces, tengo que cambiarle la pila a los dos relojes, los dejé muy a la vista y siempre digo, tengo que ir. Paso por la relojería y le digo, tengo una pregunta, ¿cambiás pila de este reloj? Sí, ¿cuánto sale? 17.000, me dijo. Bueno, tenemos 3x2 en pila. Ah, entonces busco tres relojes. Todo eso me demora y sigue los dos relojes sin usar y muy a la vista. Estamos postergando, nos hacemos los giles y las gilas. Este es el momento para tomar conciencia, tomar envión. Hay un WhatsApp que es el 1168611043. Ahí nos pueden dejar. Saben perfectamente en qué se están haciendo los y las giles. Bueno, hasta la 1 de la tarde, acá sí, no hay tu tía. No, hay que hacerlo, sí, no está hay por tu tía, contrato. Ni mi tía. Hasta la 1 de la tarde, punto caramelo, buen día. 2, 3. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto. Que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Lo podés ir descubriendo durante el transcurso de la mañana, porque hasta la 1 estamos haciendo en vivo este envío punto caramelo, cuarta temporada, con un gran equipo, con una temperatura que ya se va pareciendo a lo que viene, 16 grados 9 décimas, un poco de lluvia, un poco no. Un WhatsApp, el 1168611043, donde nos pueden decir en qué te estás haciendo la gila, el gil, algo que estás postergando, algo que tenés que devolver y no devolves. Decís, uy, el aislante este de la bolsa de dormir, de que se... Bueno, acá estamos, hasta la 1 de la tarde, en Urbana Play, la radio que ves. Buenos días. I'm not afraid to but I Hola chicas, soy Analia Turdera. ¿Con qué no me estoy haciendo la boluda? Con un montón de cosas, pero urgente ir al supermercado, lo estoy haciendo ahora. Segundo, comprar lamparitas, en mi casa ya no se ve nada. Tercero, arreglar la carpa, porque si no, no sé a dónde y cómo me voy a vacaciones. Salgo bastante de camping y mi carpa ya no quiere más, necesito una nueva. Punto Caramelo, ponete en modo remoloneo. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend. Baby, now and then, don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in it. Buen día, por acá hay que cambiarle las cubiertas al auto y todavía las seguimos estirando. Hay que esperar el aguinaldo. Claro. Hay cosas que postergamos pero por una cuestión económica. Claro. Vamos más puntilloso a lo que es por propia desidia. Sí, decir, sí. Ay, pasé por los quinos, pero no tengo ganas, tengo ganas de ir a casa. Voy mañana. Sabés que mañana no vas a ir. Es una trampita a una misma. El efecto lamparita de que decían recién una de nuestras oyentes. Tal que cual. Tenés la lamparita en tu casa. Claro. Tenés la lámpara que no anda. Uh-huh. Hay que cambiarla. Es un movimiento y te cambia la vida. 11-6861-1043. Olitas. Buen día, chicas queridas. ¿Cómo están? Ah, bien. Che. Y mi postergación eterna. Empezar la dieta. Sí, no. Dando un beso. Bueno. Hoy ni hablar, no se pronuncia esa palabra. No, hoy no. Hoy usted se tiene que arrepentir. Hoy no. Mira, mira lo que harina friendly. Nada. Martes, me parece. Hola. Buen día, puntos caramelas. Me estoy haciendo la boluda con pedir un presupuesto de pintura. Claro. Ni lo porque me arreglaron la mancha de humedad los vecinos, pero bueno, tendría que ver. Costos y eso. Sí. Y después el lavadero, que es un quilombo. Cierro la puerta cada vez que no entro y sí, un tengo aplauso. La comida del gato, oh, muchas nice. Cosas despelotadas. Claro. Beso. Con angustia, dijo yo. Esta tormenta, Aguada desde La Plata. Bueno, gracias, ahora Aguada. Que termine. Pero un aplauso a quien inventó la puerta, ¿eh? Ay, qué hermoso. Porque cuando uno no tiene ganas, se quiere hacer la fila. Cerrar la puerta y ya no ver el problema. Es un descanso. Sí. Y ¿no? El espacio sí. Guardado, el que inventó el espacio guardado. Bravo. Es John Doerr. ¿Y quién más? Ese jarcito de más. Esas ahí. Casas que ves en Instagram o en la tele que sí. Tienen los vestidores sin puerta, nada. Y decís, esa imposible. Gente sí. Es androide. Claro. Es real, está hecha con IA. ¿Cómo no tiene todo chorreado? Una manga, una capucha. Claro. Una cosa que se ve. Vamos. En una percha muchas cosas. Muchas cosas claro. Que. Claro. Hay una campera que se está queriendo desvanecer. Un vestidito que queda muy largo, no, muy largo, no. Muy largo porque está caído. No, hay mucha tristeza sí. En esos placares. Sí. Seamos sinceras. Se agarra Maricondo y llora. No, Maricondo ya se dedicó a otra cosa. Sí. Vende productos sueltos. Ah. 11-6861-1043. Estamos desayunando riquísimo. Gracias a Martín y Man, vos podés descubrir. Estos sabores únicos, productos artesanales, elaborados con amor, con dedicación, que muchas veces se dice en un eslogan, sí. Pero acá lo sentís realmente sí. En cada bocado. Fan de la granola de Martín Imán. Riquísima. Desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Podés ir a La Ventanita, que está en el centro de producción en la calle Roosevelt, 5415 en Villa Urquiza. Te asomás ahí a La Ventanita y es la felicidad. Sí. Es como ver amanecer. Unas medias lunas increíbles. En Instagram, @martin_imán para desayunar a lo punto caramelo. Qué rico. Con de todo. Y estos son unos amigos con los que fui a la escuela, al Cristo Rey de Caseros. ¿En serio? Sí. No me los crucé yo. Ellos en el recreo. Ya se veía que tenían como mucho talento. Digo, el pelado este va a romper. ¿Tocaron algún baile del Cristo? En el claro, para juntar para el viaje de. 10 de la mañana, 21 minutos, escuchando R.E.M. en Punto Caramelo, desayunando, amaneciendo muchos de ustedes, otros ya en la calle hace rato, ¿no? Sí, hay gente que nos está escuchando en Duermevela. Exacto. Entonces nos estamos metiendo un poco ahí en sus sueños, en sus uh-huh. almohadas, y dicen, ¿lo soñé o pasó? ¿Viene la espontánea o me la perdí, dicen? Claro, viene la espontánea si estás ahí en Duermevela y decís, uy, uy, uy, ¿arranco o no arranco? ¿Arranca o no arranca? Tenemos algunas cosas que van a estar pasando hoy a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Puedo contarles qué hay y ustedes me dicen con cuál nos metemos de lleno. Dale. Ay, qué bien. Tenemos la fiesta del plantín floral en Moreno. Chiquito plantín. Sí, es la número 14, la 14ª fiesta del plantín floral en Moreno, gran feria de los y las floricultores y floricultoras de Moreno. Va a haber exposición, venta de plantas, producción local, charlas, talleres, feria, sorteo y shows en vivo. Me encantan las plantas. Moreno es la capital provincial del plantín floral. Amo. No es que casualidad que se hace ahí la fiesta. No, es su tierra. Entrada gratuita. Qué bien. Perfecto. Tenemos flor de festival en Pellegrini. ¿Sabés que el festival le pone todo flor temático. De festival? Lo que es hermoso. Claro. ¿Por qué? La primavera, ¿no? Calculo que por eso todo ronda. Es época de ir al vivero. Bien, ¿o no? Época, claro. Bueno, tenemos entonces flor de festival en Pellegrini, hoy desde las 18 en el anfiteatro Roberto Echegaray. Uh-huh. Patio de comidas, clases de baile, juegos, sorteo, feria de emprendedores, bandas en vivo, DJs locales. La presentación especial del grupo Tréboles y gran cierre de Agapornis. Entrada gratis. Bruto antialérgico, te tomás ahí pimba y te vas de festival. O es un concierto de estornudos, porque estaríamos todos en la misma con la primavera. Bueno, un concierto, un coro de estornudos. Qué lindo estoy, ¿eh? Ahí, afinada. Vos, cachí. Yo soy mezzo. Viste que algunos que hacen sí. Lo guardan. Sí. Tenemos. A Seba Wanray yo enseñé a estornudar bien. Cuando lo conocí, estornudaba. No. Te va a explotar algo acá en vivo. Le dije, no. Achú, claro. Todo para afuera. Achú, sale. Achú. Pero hay algo que cuando alguien estornuda y vos ves la estela que deja, sí. Te da un poco de cosa. Y aprendimos a estornudar bien en la pandemia también. Con los que codos. Claro. Quedó, ya pero quedó. ¿Pero ese codo? No, bueno, te lo vas a lavar. En la intersección del codo, ahí viven los virus. El recoveco, el SARS-CoV-2 vive en el recoveco del codo. Es como si fuera una casa de veraneo. Claro. Tal cual. Es como la casa de fin de semana, te diría, más que de veraneo, porque va la visita asiduamente. ¿Qué hacen el fin de semana? Y voy con unos amigos a un codo. A un hueco de codo. A un hueco de codo de... Bueno, chao. Y el de la rodilla se llama hueco popliteo. Opa, el de atrás de la rodilla. ¿Cómo eso? Se llama el de adentro del codo? Lo buscan para la próxima clase. A ver. Tenemos más cosas que están pasando a lo largo del ancho de nuestro país. Seguimos con la fiesta de la primavera de Trenquelauquen. La propuesta tiene bandas locales como Cecilia y las Conspiraciones, Esquivando Zorros, Supernova, Descarados y Cane, y el cierre musical con Cruzando el Charco, puestos gastronómicos, artesanos y feriantes, evento abierto y gratuito. Y por último tenemos la fiesta nacional de la primavera, que se hace todos los años en Monte Hermoso. Esa. Sí. 31ª, ¿sí? Es la 31. Nos quedamos ahí. Es la fiesta número 31 de la fiesta nacional de la primavera. Hay muchas fiestas de la primavera, como decíamos, plantín y todo y demás, pero la nacional es en Montehermoso. KMs, ¿quieren arriesgar kilómetros por carretera? Montehermoso. 380. Y yo digo un poquito más, 554. Claro, sí, más metida Yulkin la veo hoy porque es 636. Claro, Montehermoso es como un lugar exactamente, bastante lejito de por acá, pero 636 llegás. Sobre la historia de esta fiesta. Por favor. Un lugar donde se hacían bailes de primavera era en los hoteles, en los boliches y en los clubes. En Montehermoso, cada vez que había fiesta patria, fiesta religiosa, carnavales y día de la primavera. Ajá. No era la más concurrida el día de la primavera hasta que en 1971 se inaugura la escuela secundaria, la primera escuela secundaria de Montehermoso. ¿Qué trajo la primera escuela secundaria de Montehermoso? Maestras, profes, muchos jóvenes, ¿no? Todo un alumnado, profes una altos, gran concentración, sí. Preceptores, preceptoras, muy una caliente, gran concentración de jóvenes que hizo que la fiesta de la primavera empiece a cobrar un poco más de entusiasmo, porque también día del estudiante y demás. Entonces empezó a tener como mucho auge este tipo de fiesta. Empiezan a venir no solo de Montehermoso, sino de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, de lugares cercanos. Y empieza a ser la fiesta cada vez más importante hasta que en 1993 se oficializa la fiesta nacional de la primavera. Porque dicen, che, esto ya es de carácter nacional. Muy bueno. No le importa solo a la gente local y a los vecinos, sino que ya hay movilización de personas que dicen, es acá el point. Pará, pero ellos tienen 31 años, dijiste. La fiesta tiene 31 años. Ah, ok. Pero sí. Los chicos ya un poquito pensó más. En los profes. Ah, ya se imagina, le gusta. En este tipo de fiestas y en este tipo de eventos, el 90% así de preciso lo digo, de la capacidad hotelera. ¿Capacidad dijiste? Dije capacidad. No, la capacidad hotelera. Dije capacidad. Recontra, boludo. Recontra capacidad. Ay, no, chicas, please. ¿Por qué? La capacidad hotelera e inmobiliaria. Lo voy a después ver en el replay. A ver, no te diría una cosa por otra. ¿Me jodés? Y juro. No, te creo, a vos te creo full. Retomamos. La fiesta nacional de la primavera en Montehermoso. Estamos en la espontánea. Se ocupa los hoteles, la capacidad hotelera, casi al total, a la totalidad, uh-huh. casi al 90% y pico. Te recontra creo. Bueno, sí. Sobre esta edición, ¿quieren que nos metamos en la número 31? Pensé que ya estábamos metidos. Sí. Empecé más con la historia. Ajá. Como para ustedes ponerles, viste como decimos nosotros en TikTok, decimos contexto. ¿Y quiénes son nosotros? Todos los chicos, los jóvenes, así. Contexto, decimos cuando algo, alguien está contando algo, okay. pedimos contexto. Así que les conté primero la historia de dónde viene y por qué se hace en ese lugar precisamente. Y sobre esta edición les cuento que empezó ayer, que sigue hasta el domingo. Discúlpame, ¿estás para un bar? ¿Sí? Opa. Un bar de... Obvio. Ah, pensé opa, que para ir a un bar hoy dije, reto. No, para el bar. Llueve, pero porque me animo, nos llamó el bar. Tempranelli. Nos llamó el bar, a ver cómo a ver. Dijiste... ¿Capacidad? Oh, ¿de la capacidad hotelera? ¡Capacidad hotelera! Por favor, a ver de vuelta, porque me habló encima. El 90% y pico, así de preciso lo digo... ¿De la capacidad hotelera? Capacidad. Claro, oh, me patinó la Y. Claro, pero bueno. Capacidad. Soy locutora. Que pasan. Soy locutora nacional, no. Capacidad. Perfecto. Todas las letras que se entiendan. Me patinó. Penal. Muy bueno, bien, muy bien. Que tu hermana tiene oído absoluto. No, no confiaba 100% en ella. Pero bueno, me gustó volver a escucharlo y pedir disculpas porque estoy aprendiendo. Soy humana. Entonces, no me tengo. Bueno, ¿qué tenemos en esta edición? Además de la capacidad hotelera hasta arriba, tope, tope, tope. Topi, topi. Tenemos patio gastronómico, música en vivo, DJs y actividades para toda la familia. Genial. Va a haber observaciones astronómicas, exhibiciones artísticas y propuestas deportivas y actividades infantiles. Si, tengo quieren, si quieren los astros dejarse ver, porque te dice observación de los astros, qué sé yo. Sí, eso siempre, y es como la naturaleza al servicio del humano o viceversa. Claro. Es la pregunta que uno se hace. Muy bueno, siempre. Para la semana que viene. Tenemos el line-up pasado y presente, porque la fiesta empezó ayer. Entonces, bien. Por ahí hay artistas que dicen, uy, a mí me toca el viernes, no me van a nombrar en Punto Caramelo. ¿Quién tocó y quién tocará? Bueno, ayer estuvo Willy Traversa y banda, Fósforo y la MH. Tranquilo. Okay. Entonces no me parece importante mencionarlo. Sí. Hoy sábado tenemos a partir de las 14 Retro Trío, 16:30 La Sin Nombre, a las 19 Tramontana y a las 20 Luceros El Ojo Daltónico. Okay. ¡Qué hermoso! ¿Sí? Entonces esos son los artistas que vas a encontrar hoy en la Fiesta Nacional de la Primavera en Montehermoso. Mañana, domingo, último día, tenemos a las 13:30 Luchi David, a las 17:30 Coroba. Y a las 20, cierre del Zar, chicas. ¡Epa! Estuvimos el año pasado tocando en nuestra fiesta de la primavera en el Jardín Japonés, a los chicos del Zar. Marcamos tendencia. Marcamos tendencia y a partir de eso se armó como una religión de que ellos toquen. No, ellos siempre tocan. Sol, te contestan a propósito del hueco Poplitio. Ajá. Amo todo lo que está pasando. Pero la audiencia es activa. A ver. Se llama Fosa Cubital, el homónimo del popliteo en el codo. ¡Qué hermoso! Gente profesional que escucha este programa. La verdad que es un honor. Que aporta, que dice, no quiero que sean tan burritas. Yo las voy a ayudar, Último y cortito sobre Montehermoso por su ubicación geográfica. Es el único lugar del país donde el sol sale y se pone en el mar. Entonces, si vas a Montehermoso, podés ver el amanecer en el mar. Ir a aplaudirlo en medio de Uruguay, ahí. Totalmente, aplaudilo siempre. Así que podés ver, primero que tenés como mucho tiempo el sol en la playa, y amanece y atardece en el agua. Y otro dato importante de Montehermoso es que la temperatura del agua tiene 5 grados más que en otras playas. Che, pero tiene así todo. Que el agua está calentita. Montehermoso tiene todo. 32 kilómetros de playa, amaneceres y atardeceres de película. Recomiendo. Me dan ganas de ir. Mucho Montehermoso. Vamos a Montehermoso como equipo. Tengo un jueguito chiquito para ver si ustedes están metidas poquito, Sol. cortito. Nosotras somos cómplices también. Sí, nosotras a partir del otro día. Sí. Julieta Pink, tengo la primera pregunta para vos. Primera. Tengo la primera pregunta para vos. La primera pregunta es: ¿qué suele florecer en primavera? Hay opciones. Sí. Las flores, las milanesas. La nieve. Dale, sol. ¿Qué que florezca la milanesa? Suele florecer en primavera. Bueno. La pregunta es: ¿qué suele florecer en primavera? Flores, milanesa, nieve. Opción 1. Y decila. Las flores. ¡Correcto! Yo quiero ese nivel. Ese nivel es de complejidad. Igual. Es igual. Primera pregunta para Juli Yulkin. ¿Cuál es el nombre del proceso biológico que hace que muchas plantas florezcan en primavera y está relacionado con la duración de la luz solar? Facilísima. ¿La sabes? Sí, lo sabes. Lo sé. Me dan ganas de googlear porque siento que... ¿Cuál es el nombre del proceso biológico que hace que muchas plantas florezcan en primavera? Sí. ¿Lo primero que se me viene? Sí. Es la fotosíntesis. Parecido, pero no. Se llama fotoperiodicidad. Fotoperiodismo. Y es la reacción fisiológica de las plantas y animales a la duración del día o de la noche. Gracias, todo cerca. Greta Pink, última pregunta para vos. Concentrada. ¿Qué estación le sigue? ¿Qué estación le sigue a la primavera? ¿Hay opciones? No. Ay, pero... Dale. Podría dársela igual las opciones, pero prefiero que la contestes de una. Primavera, ¿y después qué? ¿De qué nos disfrazamos después de la primavera? No. Déjame ver. La temporada es primavera. La preferida de los proctólogos. ¿Entendés? Verano. Sí, correcto. ¿Entendés el chiste? Va. Bueno, para acá mí no hay chiste. Tiene puntuación doble ahí. La última para Julieta Yulkin, que vos ya está fuera de pista total porque ahí vos metiste ahí 3 puntos de una. Quiero mismo nivel de complejidad. Es muy fácil, Yulkin. Es ¿qué especie de ave migratoria viaja cada primavera desde África a Europa para reproducirse siendo un símbolo de la estación? También sin opciones, ¿eh? Sin opciones. Lo dijiste alguna vez. Sí. Siempre lo digo. ¿Qué especie de ave migratoria viaja cada primavera desde África hasta Europa para reproducirse? Imagínate vos que a veces tenés que viajar hasta Europa para reproducirse. El cóndor no. Dale. El águila tampoco. ¿La sabes? ¿Cuál sí? Las palomas no. Dale, ¿la sabes? Sí. ¿La sabes? Dale. ¿La sabes? ¿La sabes? Es ahora. El colibrí. No, la golondrina común. Ay, la golondrina. Que se llama Hirundo rústica. Cierto. Hirundo rústica. Cierto. Es el símbolo de la primavera, viaja desde África hasta Europa para reproducirse. ¡Vamos! Vos viajás mucho menos. Bueno, el colibrí era mucho trabajo para el colibrí viajar tanto. Chicas, metía una sí y una no, no voy a decir cuál. La verdad, estoy muy contenta de haberle ganado a Yulkin. Yo te felicito. Porque pertenece al equipo ganador de esta semana. Entonces, es ganarle una campeona. Sí. Metida las dos. Gracias, chicas, me encanta el programa. Aviso que Montehermoso no es el único lugar donde pasa eso. Están diciendo que amanece y atardece en el mar. También pasa en Reta, que está un poco más al sur. Punto Caramelo. De alguna forma es que esto crece lentamente, transformando, nunca muriendo. Siempre mutarte, el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a quien ves. Y en el camino veo que hay reflexiones de boca y que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Pizza con pala, risa de lata y su remera de boca, birrita, en circunvalación. Y cómo cuesta hacerlos reír. Lucha cucopular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana, lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia. De boca, mi vida, circunvalación. Gusto Caramelo. Fans de lo que nos hace bien. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Happier, escuchamos en Punto Caramelo a 20 minutos de las 11 de la mañana. Y como somos un programa de magazine servicio, hay mucha audiencia, se está haciendo la gila con ciertas cuestiones. Y en el 11-6861-1043 estamos armando comunidad. Buen día, caramelera. Buen día. Aquí Hernán. Bueno, mi postergación eterna, me mudé hace 3 años, me compré mi casa, tengo un cuartito en el fondo, que lo tengo arrumbado como galpón, todavía hay caja de la mudanza que no desarmé. Y pasa. Hasta un año, hasta tomar conciencia y volver a verlas, pues están invisibilizadas. Ojo hasta que te mudes de vuelta. Puede ser, hola. Hola, mi nombre es Alejandro, me mudé hace 4 meses aproximadamente y todavía tengo cajas que tengo que sacar y me estoy haciendo... el revoludo. Totalmente. Vamos a ver si hoy se me da. Se te puede dar, podés tener la suerte de convertir. Solcito Rosa siempre invita al simulacro de mudanza. Sí. ¿Qué es? Te digo, una vez por mes te diría, ¿eh? Si yo me tuviera o tuviese que mudar el próximo fin de semana y tengo que empezar a embalar. A ver, vos sí, vos no. De repente hiciste un espacio y decís, hey, tenía un metro cuadrado más este depto. Sí, y hay tres categorías que es se guarda, se tira, se dona. Ajá. Porque hay cosas que no están ni para donar. Cosas que están para donar y cosas que están para guardar. Y a veces lo tenés que pensar muy extremo, diciendo, si me mudase a otro país, todo tendría que entrar en una valija, tuviese que entrar en una valija. Okay. Espectacular. ¿Qué onda? Y ahí achicas todo mucho más. Achicoría. Yo lo que estoy postergando y que todavía no hice fue volver al gimnasio, que pago la cuota, me la debitan de la tarjeta de crédito y no volví a cualquier. No, totalmente. Ya está. Y es porque aparte pagando es la obligación moral que decís, che, pero ¿qué soy? Aunque sea ir hasta ahí, ya caminaste unas cuadras. Pasás el molinete y volvés a salir. Eso ya es arrancar. Vas al vestuario, te lavas las manos. Y sí, y alguien te dice, ¿qué hiciste? ¿Fui al gimnasio? ¿No faltaste, la verdad? A hablar. Claro que no. Y donde no hay que faltar este 24 de septiembre es a la Malbequería, porque vuelve la magia de los sunset más esperados. En la Malbequería, la primavera despierta en el patio más lindo de Palermo. Es una hermosura ese lugar. Es un oasis urbano donde el vino, la música, la gastronomía se encuentran en una experiencia única. Vinos excelentes, cócteles exclusivos creados por Darío Gualtieri con DJs, vinilos en vivo. Una noche entre copas, sabores y música que no te podés perder. Va a ser el próximo miércoles 24 de septiembre. Podés reservar ahorita mismo en @lamalbequería o al 11 39 43 17 34. Punto Caramelo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Mañana, este ladero no podemos interrumpir. Pará. No, pero si van a cantar arriba, no. No, pará. Darará. Hagamos arreglos vocales. Pero se van recontra fade. No me hagas esto, Freddy. 17 grados, 2 décimas la temperatura en esta recibida de la primavera, nubladita. Bien, y la recibimos con muchas noticias, chicas. Ajá. Hoy les traigo un bloque puramente de tecnología porque el futuro ya llegó. Ya está acá, hace rato, y se develó cómo será parte de este futuro esta semana en un evento que se llama Meta Connect, que del ex Facebook, en donde hace 4 años nos hablaban de metaverso y decían, bueno, vamos a usar mucho gafas de realidad virtual. Eso no pasó, aunque pasa en muestras de arte, aunque pasa, no sé, en salas de juego para chicos, pero en este caso presentaron una línea de anteojos inteligentes, diría yo, que con los que puedes hacer un montón de cosas. Y en un posteo, Mark Zuckerberg, vamos a decirlo bien, él escribió, "Eyes up, smartphone down", quiere decir, arriba los ojos, abajo los celulares. ¿Creen que las gafas inteligentes, los anteojos, van a reemplazar al celular? Eso es lo que están planteando. Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, lo tienen bastante pensado. De hace un tiempo que vienen vendiendo 4 millones y medio de estas gafas desde que salió la primera, que eran las Ray-Ban Stories, que salió hace poco más de 5 años. Bueno, desde eso hasta acá se vendieron bastantes modelos. Yo veo en los viajes de trabajo, sobre todo, o vos también lo habrás visto, Sol, entre los creadores, que se usan cada vez más gafas que tienen cámaras, que tienen parlantes, micrófono, etcétera. Claro, son gafas que vos las tenés puestas como naturalmente para ver y para hasta gafas de sol, pero que tienen en su marco una camarita, sí, un micrófono que vos podés ir haciendo como tu punto de vista en contenido de historias o demás. Me gusta algo que hace es que titile una luz cuando está grabando para que no grabes a alguien sin que lo sepa. Sí, eso sigue estando obligatoriamente. Faltan dos meses para que salga el modelo que no titila para que el que no sepa el que sea. Sí. O le pongas una cintita aisladora. Una curita de Kitty. No, alerta hackers, ¿sabes qué? O sea, seguramente encuentren la forma de poder hacerlo. En este caso se destaca algo, un dispositivo que se denomina Meta Ray-Ban Display, que además de la gafa de siempre, con esto, con el parlante, con el micrófono, te traduce en tiempo real y viene con una muñequera, con una pulsera que se llama Neural Band, que permite leer los gestos de los músculos de las manos, de los dedos. Es una locura. Entonces vos podés comandar tu anteojo de sol con los dedos. Entonces, por ejemplo, si yo hago pulgar e índice, estoy seleccionando. Si hago pulgar y el del fuck you, estoy yendo para atrás. Pero entienden que vamos, si esto es real, sí, vamos a ver un montón de gente como si estuviera sonámbula caminando por la calle haciendo... Ya está pasando. Tiki, tiki, tiki, ya está pasando. Pero me muero. Lo importante es... muero. ¿Qué mundo de mierda dice chapa? Adhiero, corazón. Lo importante es destacar adhiero que estos nuevos anteojos tienen... en el vidrio de tu lente, la pantalla. No, exactamente. O sea, vos estás mirando pasectomía a la persona. Y ligarse las trompas. Yo, que soy miope y uso anteojos de ver, cuando tengo un poquito sucio el anteojo me enloquece. Sí. Imagínate tener ahí mensajes de WhatsApp. Pero alguien está diciendo, déjame de joder en estos lugares, o no hay lugar para el déjame de joder. No hay lugar para el déjame de joder. Tal vez le dijeron déjame de joder con la idea de metaverso, que se fue... como que se pasó un montón de pueblos. Pero después no pasa que los que inventan todas estas cosas a los hijos le dan juguetito Montessori para que armen un Jenga con madera. Mark Zuckerberg sí hace. ¿Qué hacemos, chicos? Bueno, en este caso, tal cual dice Sol, estamos hablando entonces de realidad mixta, porque lo interesante es que son gafas que pesan poquito, casi 70 gramos, que tienen en las patillas toda la tecnología, que son un poquito gruesas, pero parecen bastante normales. Les podés poner aumento de menos 4 hasta más 4, así que miopes, que no sean tan miopes, entran ahí en ese rango. Y esta pantalla incrustada, muy pequeña, tiene mayor nitidez y resolución que la pantallita de un reloj inteligente, por ejemplo. Y a partir de esa pantallita vas a poder ver Reels, vas a poder ver el mapa, vas a poder chatear por WhatsApp, vas a poder... todos ciegos. Vas a poder ver videos de YouTube y con tu dedo pulgar y el índice vas a poder subir el volumen o bajar el volumen. No es necesario que eso lo hagas a la altura de tu cara, las señas con los dedos, sino que lo vas a poder hacer abajo. De pronto vas a estar en una fila del banco, si es que existan todavía, para cuando seamos jubiladas. Salidera, y va a haber gente que va a estar haciendo gestitos con sus dedos. Imagínate que dé toda la vuelta y alguien invente tomar mate con otro. Entonces, es decir, se está usando mucho, lo vi en una feria, que es invitar a uno, sacarse todo, agarrar la pava, ponerle... No, es una locura. No, es re de vieja lo que digo, pero me da un poco de miedo. No esto sé si para es mí vieja, sí que pero, se pasa, sí. Como hay algo de tenerlo tan cerca de tu cara y dentro de tu campo visual, me parece como algo más invasivo que otra cosa y que cuesta imaginarse que vaya a funcionar, como ha pasado con muchas gafas. A mí lo que me asombra es que el año pasado presentaban unas gafas que se llaman Horizon, que eran una demo de lo que podía ser, y hoy desarrollaron tanto esta tecnología durante un año que ya la presentan, sale a la venta en Estados Unidos a partir del 30 de septiembre. Este, que es la gafa más top, el anteojo que te viene con la banda, que tiene, se llama tecnología de electromiografía, que es la que lee los músculos de los dedos, se anticipa un poco también a lo que vas a hacer, sale un poco más de $700. ¿Y vas a necesitar además un celular para enlazarlo y que eso solo sea una pantalla? ¿O ya eso funciona como tu celular? Creo que Mark dice que el teléfono va a estar abajo porque va a estar en tu bolsillo. Okay. ¿Sí? Va a haber manera, o sea, el celular va a seguir existiendo, pero en realidad hoy ya caminamos en la calle mirando el celular muchas veces. En algún punto va a parecer que estás en lugares mirando a la gente, pero tal vez estás mirando una peli. Es como ir caminando con un suero, ¿viste? Cuando muestran en las películas y se escapa un paciente y va como con un perchero todo enchufado así. Vamos a estar así, pero pagando un montón de dólares, bueno, y por voluntad propia. Y por supuesto que te vas a poder ir a China y vas a poder entender porque te traduce en tiempo real todo. ¿Viste la inteligencia artificial que nos incrustaron en WhatsApp? Bueno, está presente en todo esto. El modelo de IA que tienen se llama Llama y está muy bien. Llama. No quiero que pero te deprimas. Pero pienso que si no es como los auriculares que vos decís... Nunca me imaginé por ahí que iba a tener un dispositivo adentro de mi oído que en vez de escucharlo de afuera estoy escuchando la música ahí, me traduce idiomas. Siento optimismo. Entonces pienso si por ahí no es algo que a la larga nos adaptemos como nos adaptamos a un auricular wireless. Bueno, nos adaptamos... ¿Y a la corta? ¿Ah? ¿Y a la corta? Bueno, nos adaptamos al celular también, digámoslo. O sea, era mucho más sano nuestro vínculo con el celular cuando tenían teclado y tapita, sí, que a partir del 2007, cuando nos presentaron el iPhone y todo lo que vino después. También, si quiero ser tecno-optimista. Sí. Lo que me gusta de estos eventos que se hacen, primero que no puedes creer lo bien, o sea, Mark es como una estrella de rock, ¿entendés? Él está en su salsa, pero hubo errores en las demos y en el evento este que hicieron en Silicon Valley, y de eso quiero hablar. Hubo problemas con demos, como por ejemplo a Mark le falló en una llamada. Lo tenían que llamar para probar la traducción con inteligencia artificial y le falló. Y quedó totalmente expuesto en como el escenario. Como Leo Pecoraro cuando quiere mostrar la tapa. Ay, que no sí, se rompe. Una fuente de vidrio. Sí, y la tira bueno, al piso. Miren, tenemos ese momento, si me quieren, mazo, para ver unos segundos de cómo fue la incomodidad de Mark. A ver, me mazo. All right. So I think our call will be coming in any moment now. Ahí viene la demo. WhatsApp video call. There we go. Una llamada por WhatsApp. Uy, upa. Ya hay dos despedidos. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Atende, Mark. Bueno, quedó ahí, ¿no? Llamada perdida. Bueno, ahí está. Nunca atiende. Después pasó que fue otro chef a hacer una receta en vivo con asistencia de la inteligencia artificial y le falló también. Bien. Se adelantaba a la receta. Me gusta. Culparon al Wi-Fi. Siempre se culpa al Wi-Fi. Claro. Y nos enteramos después, inclusive oficial de Meta, que no fue por el Wi-Fi. Fue que parece que el chef había dado una indicación que activó todos los anteojos que estaban en la sala. Ay, no, es como oye Siri. Claro, y de pronto como tuvo un montón de peticiones el servidor de Meta y bueno, como que se hackearon ellos mismos con una denegación de datos. Me gusta. Cosas que suceden, el futuro ya llegó y es raro. Es rarulo. Nosotros vamos a estar hasta la una y también somos raras. Recontra, sí, pero analógicas, ¿no? Sí. Como un poco más... Más Ana que lógica. Manas. ¿Qué? Más Ana. Más Ana. Que lógica. Es verdad. ¿Vos sos Ana? Sol es de segundo nombre, Ana. Ana. ¿En serio? María Solana. Sí. Si era varón, ¿cómo te lo llamas? Desayúnate con Punto Caramelo. Oh, baby, I feel so down, and I don't. Hola chicos, bueno, quería contarles que en Bahía Creek, una playa de provincia de Río Negro, muy chiquitita, solamente la conocemos los locales, también el sol sale y se esconde en el mar. Punto Caramelo, fans de lo que nos hace bien. En Punto Caramelo, ¿cómo estuvieron esos sueños? ¿Cómo estuvo esa CPU toda invadidita para soñar cosas locas? Bueno, tenemos una gran motivación para que cuentes tu sueño, donde se han metido famosos y famosas. Tenés que llamar al 47756688. Llamás, contás, desarrollás, salís al aire, el jurado te va a puntuar en este soñando. Y el oyente, la oyenta que saque mayor puntaje se lleva 2 noches en hoteles Dazzler by Wyndham, donde los sueños no quedan solo en la almohada, se hacen realidad, vas a descansar, están ubicados los lugares más hermosos de la República Argentina, desayunos que parecen salidos verdaderamente de tus sueños, y si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham es la respuesta, te espera con destinos increíbles, Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre muchos otros. Entra en dazzlerhoteles.com y ahí vas a chusmear, vas a descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque Dazzler by Wyndham, ahí los sueños te acompañan a donde vayas. 47756688, nuestro invitado de hoy, Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. YPF Road te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Road, carga tu ticket en app YPF y participa. Road, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, energía argentina. Como dices, cuenta DNI, wow. Que ahora tienes plazo fijo, wow. Y que tienes una tasa especial, wow. Y eso hace que tu dinero crezca, wow. Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com.

is a hard or soft option. Minutos en Punto Caramelo, en esta recibida de la primavera, estamos en el estudio porque está por llover permanentemente. Ya nos programamos para un fin de semana adentro donde no se lava, donde el tender no va a jugar, y la radio está acompañándote hasta la una de la tarde. Tenemos la presencia de Clemente Cancela, ya lo hemos saludado, pero es en televisión. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, las chicas la han pasado muy bien en el 21 con tu padrinazgo. Es que ellas jugaron muy bien, yo no hice nada. Pero yo simplemente basta. Fue hermoso y récord absoluto, ¿no? 21-0, ¿ya había pasado o no había pasado hasta ahora? Creo que alguna vez pasó, pero no tengo tanto recuerdo, pero esta vez los hicimos pelota. Estuvo muy lindo. Muy competitivo, Clemente. Eso pasa. Entonces, como que te subiste también a la Es que no, 21-0 casi no hay competencia. Estamos diciendo que, con todo respeto, ¿no? Sí, no hubo competencia. Y también había como estrategias. Entonces yo hablaba con Sol de las estrategias. Sí. Esta hagámonos la que no sabemos. Claro. No, eso fue ideal. Para mear de alguna mente al contrincante. Y en cine la rompió. La rompió, sí. Todos sabíamos que teníamos ahí un as. Contra Matías Lertora y Ari Hergot, creo que la pregunta definitiva que hace el 21-0 fue una que tenía que ver con cine, con un actor de cine. Que cómo exacto. No le van a saber. Sí, Lertora quedó muy mal. Muy expuesto. Ya me lo crucé dos veces, las dos veces. No lo supe. Me escribió mensajes de que dicen un choreo. Como que hubo trampa, sí. No hubo trampa. No hubo trampa. Todo legítimo. Trampa, obvio. Hoy estábamos hablando temprano de las cosas que nos hacemos los giles. Uh-huh. Pequeñas, chiquitas, nada que cambie demasiado la vida, pero que las dejamos para más adelante y terminan no sucediendo. Ir a buscar algo que no vamos a buscar, que está a partir de tal día y si voy. Sí. Las placas de los dientes que decís tengo la orden acá. Tengo que ir, es urgente, no. Entonces, sí. No voy y postergo. ¿Hay algunos pendientes de Clemente esta semana? Esta semana, bueno, yo suelo dejar las cosas pendientes, ¿no? Soy de esos. Con el tiempo fui mejorando bastante. Fui mejorando bastante. Pero te puedo decir, no sé si esta semana, pero hace poquito hice la BTV. Bien. Está muy mal que cuente esto, pero hacía bastante que no la hacía. Bien. Hacía bastante que no la hacía. Pero cuando cuento esto, fuera de aire, mucha gente me dice, nunca hice una BTV. Entonces, no me siento tan mal. Después me ha pasado mucho con cosas que son poco erotizantes. Por ejemplo, arreglos de la casa. Ajá. Entonces, esto son cosas que no son bien vistas, que el hombre las deje de pasar. Que naturalizás una roturita de algo y ya pasaste la etapa donde te acostumbraste a que claro, eso suceda. A que gotea una canilla, que haga un clic, ya es así. Y tu pareja quizás te lo dice y vos sos una larva que queda tirada así, babeando, y no la arreglas. Bueno, en el último tiempo subsané todo eso, pero puedo decir que durante mucho tiempo he sido bastante goba y tengo un récord de haber vivido en una casa solo hace muchos años, un departamentito muy bonito. No hay presión ahí. No hay presión. No hay presión qué lindo. No tengo que quedar macho ante nadie. Exactamente. Y me acuerdo que entré al departamento y en el living había una lámpara. No había lámpara, perdón, estaba la lamparita, la bombita, colgando un cable. Llegué y me fui unos años después. Con esa misma lamparita colgando, me dio lo mismo. No existía el concepto de pendiente, esto lo tengo, a un plafoncito acá, que te pasa conviviendo con un otro. Exacto, pero no me disociaba como en el club de la pelea, viste que son la misma persona, como para decirme, che, hay que cambiarlo, que cambiarlo, cambialo vos. No, y estaba cómodo y estaba bien con eso. Así que, pero sí, muchas veces, con los turnos médicos, a veces... Esto, mira, yo cada 6 meses me hago un control, me hago un holter, ¿viste? No es que me estoy por morir ni mucho menos, pero cada tanto hay que hacerlo, por lo menos en mi caso. Y cuando llega el momento, voy lo cambio. Digo, paja, ¿viste? Hasta 3 veces se puede cambiar, hay reglas internas, ¿viste? Como una vez puedo cancelar, 2 veces. Sí, ahora me enteré por mi pareja que, por ejemplo... La ropa en muchos lugares tenés un mes para cambiarla. Claro. ¿Qué hace? Va y la cambia. Si va, la cambia y si no hay nada que le guste, la cambia por otra cosa y total vuelve en un mes. Después vuelve un megato. Y va haciendo un ciclo que llega como 14 temporadas atrás, ¿viste? Como... Bueno, con aéreos también pasa, ¿no? Sí. ¿No? Te quedó una vuelta de algo y no la usaste en nada, le cambias la fecha. Vas cambiando o con los hoteles cuando dicen no se puede cancelar 24 horas antes. Y vos tenés que cancelar una reserva, la pasás para adelante y ahí podés cancelarla. Trucazo. Trucazo. Esa es linda también. Trucazo. Es buena, me gusta. ¿Cómo estás los miércoles? Con música es todo. Estoy contento porque tenía muchas ganas de hacer un programa... es medio egoísta el deseo también, porque yo quería hablar de lo que me gustaba a mí. Sí. Me gustan muchas cosas, pero la música es una de las que más me gusta. Y apareció esta propuesta que hice tipo Nati Franzoni, la intencioné. Sí, obvio. Yo cada vez que me juntaba con Pandiel a principio de año me veía toda la frente marcada y me decía, ¿qué te hiciste? Es que la frase era música es todo esto. Estoy tapeando. Realizo. Y salió esta propuesta y lo armamos con Paula Echeverría, con el equipo que tenemos, que la verdad que está buenísimo, con Marto, con Solichera. Y estoy muy contento porque efectivamente lo que hacemos es hablar de música. A los músicos les gusta el horario. Yo no estaba tan acostumbrado a la noche. Hice una vez Radio a la Noche hace mucho tiempo, estoy al borde de estornudar y lo estoy aguantando. Primavera, así que se banca. Impresionante. Se puede. Y lo recordaba como un horario un poquito hostil. Yo había hecho radio en 2010 en otra FM, por supuesto. Sí. Y tenía una cosa medio cutre también, medio rockera, pero medio cutre, medio como te caigo choborra y demás, ¿no? Sí, claro. Y acá no, acá es más lindo. Estoy por estornudar en cualquier momento. No pasa nada, vamos a hablar. Mirá la luz, dicen, ¿viste? No, para estornudar. Tengo un pequeño picor acá adentro. Este es tremendo. Bueno, y ahora llegaron los músicos y vienen y te dicen, che, qué buen horario, quiero venir siempre. Y digo, buenísimo. Y esa otra velocidad que hay, ¿no? Sí. Como para charlar largo, para sacar conclusiones, cosas que a la tarde igualmente en todo pasa, es un programa que se charla mucho de música y que tienen sus tiempos. Total. Pero es verdad que cambia la dinámica, que sea de noche, que en la radio no hay nadie, esa sensación que nos pasa un poco, salvando la distancia, del sábado a la mañana. Que claro. Cambia absolutamente, es el mismo espacio y cambia el aire. Y hay algo con la noche, para mí, que la gente te mete en su casa, ¿no? Creo que hay algo durante el día, inclusive el sábado a la mañana, que por ahí es en actividad, donde uno todavía tiene cosas que hacer, y la noche por ahí es un momento de aterrizaje del día, donde se incorpora a la vida real. Totalmente, coincido en esto de sábado a la mañana y miércoles a la noche, que son horarios que tienen un espíritu similar. También lo que nos permite un horario así es empezar a probar lo otro que tiene la radio ahora, que es pensar los contenidos, no solamente para que los consuman en el momento, sino on demand, a la carta. Y la idea de tener lindas charlas y prolongadas, esto que decías vos, Juli, a mí me pone muy contento porque es algo que disfruto mucho. Yo también hago un podcast con Diego de la Sala y también es... Bueno, vos viniste. Pasarla bien. Pasarla bien. Y bueno, también es eso, ¿viste? Estar charlando, disfrutando. Y que no solo hablas de lo que sabes, que eso es lo lindo. Uno se puede sacar las ganas de hablar de lo que sabe, y sino de que conocen un montón de música nueva, de productores... Que se van presentando con distintos artistas. Entonces es como, también te mantiene permanentemente actualizado. Totalmente. Este último programa yo quería hacer algo que era el Multiverso de Camionero, que es una banda que conocí este año y me gusta mucho. Entonces me comuniqué con los chicos de la banda y les dije, che, mira, para mí las influencias de ustedes pueden estar acá, acá y acá. ¿Estoy equivocado? ¿Qué podemos agregar? Y me dijeron, bueno, no estás tan lejos de lo que nosotros pensamos, pero esto, esto y esto. Y me dijeron libros, películas. Y de repente tenía todo un mundo. La columna fue de eso, viste, armé todo como un mini informe. Y de repente descubrí un montón de bandas que no conocía, de nombres rarísimos, viste. Y dije, bueno, excelente. Me resirvió y me nutrió muchísimo. Y eso llega a distinto. Cuando te interesa de verdad a vos, que no estás de... No es que te dicen, che, vienen estos invitados, y se hace automático, llega del otro lado. No, es que no quiero que venga nadie que no me interese. Jamás. Porque sería un garrón hasta para el invitado también. Totalmente. ¿Viste? Como, se nota mucho cuando hay una nota que no tenés ganas de hacer, ¿viste? Claro. Como, bueno, contame, ¿en qué andás? Total. Quizás a ustedes les pasó alguna vez que las entrevistaron. Alguien que no te conoce, a ver, ¿cómo te presentás? Es que no sé nada terrible, de vos, claro. Terrible. Metele. O el otro truco que es, a ver, ayúdame, estás con... Ay, qué feo. No. Sí, tu último disco, ¿cómo surgió todo? Contame vos, o sea, presentámelo. A mí una vez me pasó que hacía un año que me había ido... tengo dos muy buenas de estas. Hacía un año me había ido de CQC y un chabón, me llaman de una revista y me siento con el periodista, se sienta el chabón, serio, me mira y me dice, ¿se dice en CQC? Y yo, ay, no, vamos a arrancar re viene mal. Así. Ajá. Y otra vez me pasó en este edificio, había venido a un programa que se hacía de cable que, bueno, ya pasó mucho tiempo, creo que se llamaba Con Amigos Así, algo así, era un programa súper divertido. Y yo me acuerdo que vine con un amigo, como le dije, vení, acompañame, yo estaba conociendo Cuarzo. Y hacía mucho tiempo que me había separado de una novia, que era hermana de Gastón Pauls. Sí. Y cuando estoy por entrar al estudio, veo una cartulina con toda mi información y eran todos datos relacionados a eso. Ay, no. Entonces me acerco a una productora y le digo, che, yo no estoy más en pareja hace mucho tiempo. Está todo bien, pero, ¿viste? Cambia la cartulina. Claro, como tranquilo. Que no, van y tachan un poco la cartulina. Ay, ¿viste? No. Como esos dos datos, no, como... Y cuando arranca la nota... los chicos del programa en un momento dicen, bueno, tenemos un saludo para vos. No, Gastón, no me digas. No, eso no se podía tachar. Y era todo así. Ay, Dios. Y me acuerdo que después le mando un mensaje a Gastón y le digo, che, gracias por el saludo, no sé qué, me dice. Y no sé, a mí me lo pidieron y yo te lo mando igual, si como está todo bien. Es pero bueno, espectacular. Puede pasar. Pasarla bien. Justamente, y tenés el 3 de octubre a las 23 en Café Berlín. Va a estar Lucas Upstein. Viene Lucas Upstein. Nosotros lo que hacemos es, una vez cada tanto, cada mes y medio, dos meses, un podcast en vivo, una charla en vivo con los oyentes, que generalmente muchos no lo subimos porque se nos pasa a varios pueblos el humor, ¿viste? Ajá. De hecho, el último vino Adrián Lackerman, pero el anterior vino Seba. Sí. Alguno vino Pablo también. El de Pablo lo pudimos subir, le cortamos alguna partecita. El de Seba no pudimos subir nada. Vino uno con Garabal, que fue directamente, no, claro. Nos meten presos. Eso es lo lindo para que saquen entrada ahora. Claro, es único. Hay algo que no van a ver si no están ahí. Exactamente. Que pasa solo ahí. Exactamente, y bueno, y Lucas Substein, todos los chistes son de humor negro, sí, prácticamente. Sí, subidos. Sí, y nos parece un genio. Así que, bueno, es el dentro de dos semanas y las entradas están a la venta en Live Pass. Bien. Gracias por este chivo. Por favor, las entradas en Live Pass y Café Berlín es un lugar hermoso. Mesitas, toman algo. Contenidito, un escenario precioso para pasarla bien, justamente, así que todo cierra. No es un chivo, es la realidad. La no, y vengan a escuchar la canción de Nuestros Testículos, que la estrenamos la vez pasada. Y la verdad, ¿cómo es? No, pero si hay algo que no está, es su vida, justamente, porque a esta edad. Está más, sí, claro. Bueno, Clemente va a ser un gran jurado, tenemos el Soñando en instantes nada más. En este mundo loco del escroleo antes de dormir, se te van a meter un montón de personajes y por ahí nadie te valora el sueño loco que tuviste. Acá no solo se valora, sino que te podés ir dos noches al Hotel Dazzler, wow. Te podés ganar una almohada Mushi Mushi inteligente de Canon. El jurado es fundamental, pero tus sueños, si no están, no hay certamen. Así que 4775-6688, llamás, te anotás y en un ratito el Soñando en Punto Caramelo. Punto Caramelo. Urbana Play. Caramelo. No estás soñando. Es sábado por la mañana. I kept the right ones out and let the wrong ones in. Had an angel of mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through. La escenografía gira por completo porque comienza el Soñando, este certamen primero y único en analizar y puntuar sueños de la audiencia con famosos, con famosas de la República Argentina, internacionales. Acá no se discrimina, hay unos premios bárbaros realmente y motivados tal vez por esos premios, tal vez con un poco de interés y no se juzga, llaman ustedes al 4775-6688. Cuentan y el jurado va a puntuar para que puedan hacerse de estos premios. Vamos a saludar a Mariquena Rúfalo, ¿cómo estás? Buen día, un sueño estar acá y un sueño bárbaro. Este clima lo único que invita es a dormir y quizás sea la última dormida larga hasta el próximo otoño, porque lo que viene primavera y verano no se presta para dormir y para soñar en la siesta. Interesante enfoque, lo vamos a ampliar luego. Jen Besos. Hola, buen día. Bueno, para acá muy contenta porque me recibí de coach. Y ahora ayudo a las personas a que interpreten los sueños de sus mascotas. Y anoche estuve, bueno, en los sueños de Pelucita. La perra de Clemente, sí. Cancela, a quien aplaudimos, nuestro jurado invitado. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar acá. Para mí los sueños son muy importantes. Uh-huh. Nunca dejen de soñar. La verdad es que es una frase que la escuchamos muchas veces. Y hoy vengo a reafirmar eso y sobre todo a interpretar, pero sin agredir. Sin agredir. Porque interpretación fuera de la terapia muchas veces puede ser una agresión. Hoy lo que venimos es a apoyar la creatividad en los sueños. Hay famosos que se suelen colar en tu psiquis, musicales tal vez. del mundo de la farándula. Sí, me suele pasar de todo en ese sentido porque hace 3 años atravesé una operación en la nariz que me hizo muy bien. Ajá. Me permitió dormir mejor. Me operé por dentro, ¿no? Porque por fuera si no hubiera sido un fracaso. ¿Y cambiaron esos sueños? Aparecieron. Ah, aparecieron. Yo tenía un sueño liviano y no dormía. Y ahora de repente estoy hasta dudando de que exista otra vida. Ay, qué de wow, tan potentes wow. que son. ¿Hay Netflix hoy por hoy en tu cerebro? Sí. Yo realmente tengo momentos que digo, pará, loco, esto fue demasiado real. Claro. Hay algo más. Hay una Matrix, hay una píldora que me dan y que son maravillosos. Lo que pasa es que muchas veces me los olvido. Uh-huh. Pero lo que importa es la acción de soñar. Exacto. Acá hay gente que recuerda sus sueños y los va a contar ahora. ¿Ya hay alguien en línea? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cómo andan, Pablo? ¿Pablo de dónde? De Belgrano. Pablo de Belgrano. ¿Estás listo para contar tu sueño, Pablo? Sí. La pista es tuya, entonces. Bueno, recién lo escuchaba ahí, decía que yo, la verdad, no soy de soñar mucho. Empecé el gimnasio esta semana y quedé reventado. Tuve un sueño profundo y soñé. Hace mucho no soñaba. Y el detonante del sueño se ve que fue que, bueno, ya se acerca, parece que no, pero se acerca a fin de año. Mi mujer me dice, che, mirá que ya escribieron en el grupo de mami que hay que organizar la fiesta de fin de año. Como la fiesta de fin de año pasado fue un fiasco, y yo dije, bueno, tengo que embromar por no haberme involucrado, se ve que en este, en el sueño, me involucraba. Uh-huh. Y digo, bueno, voy a contratar a alguien para animación que valga la pena. Uh-huh. Total, no hay que fijarse en la plata, dije. No me fijo en la plata, en contrato a alguien que sea realmente un show que valga la pena. Bueno, empezaron a decir, bueno, se encarga Pablo, dale Pablo, confiamos en vos. Empecé a pasarle la cuenta de cuánto era, me dijeron, pero me parece que es mucho. Digo, no se fijen que esto es un sueño que yo me quiero dar para la fiesta de fin de año. Bueno, llegó el día, no sé por qué lo tenía como sorpresa, yo me jugaba todo. No les había dicho nada de qué se trataba. Llegó el día de la fiesta, cuando entran, ya era una escenografía nunca vista. Escuchen esto porque esto es lo loco. De repente, 2 piletas de Aquadán. Uh-huh. ¿A quién había confrontado? A Flavio Mendoza. ¿En dónde estaba? No, ¿en tu casa? Era una cosa bizarra, pero bueno. Nada, resultó que tipo pasé a ser el ídolo del grupo de Manis. El ídolo. ¿Dónde amaneces? O sea, ¿dónde te despertás? ¿En el momento que aparece Flavio Mendoza? ¿En alguna pirueta? No, en el momento que me aplauden todos, tipo más a mí que a Flavio por la idea que había tenido. Espectacular. Pablo, primero me querían matar porque había salido una fortuna, ¿no? Pero después valió la pena. Valió la pena. Hay conclusiones dentro del sueño, hay mucho para analizar. ¿Qué nos dice Jen Besos? Hola, Pablo. Bueno, delay, ¿no? En el relato, larguero por momentos. ¿Vos no estás en ese grupo de chat de mamis? No. Bueno. Te voy a sacar un punto por eso. ¿Cuántos hijos tenés? Pará, estoy en un chat de papis. Ah, está dividido. Bueno, te voy a dar el punto otra vez. Ok. ¿Cuántos hijos tenés? 3. Bueno, la literalidad del sueño es que tenés que involucrarte más. Tenés que involucrarte más, Pablo, en la crianza. Y también, por el otro lado, el sueño habla de los ratones. Y Flavio Mendoza sos vos en el sueño. Y vos sabés muy bien por qué. Sos Flavio. Mi puntuación es un 7. Nada mal, Pablo. ¿Qué nos dice Clemente Cancela? ¿Cómo lo viste? Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué lindo escucharte, qué lindo cómo relatás tu aventura. Es cierto que sos un poco larguero. No me parece mal. Hay algo que en lo que se funden lo real con lo onírico que lo hace un poco confuso. De hecho, cuando vos empezás a contar tu realidad, yo miro al costado, leo una noticia en la televisión que dice granizo del tamaño de un huevo en Ordoqui, Carlos Casares. Me disperso un segundo y ya estoy adentro de tu sueño con las piletas de Flavio Mendoza, etcétera, etcétera. Considero que has tenido un lindo sueño. No me gustaría pensar que está sugestionado por la realidad, sino que simplemente tenés una mente creativa. Entiendo que tenés una pequeña necesidad de reconocimiento. Esto es cierto. Me gusta que incorpores a Flavio Mendoza, una figura de nuestro acervo cultural. Realmente es hermoso verlo ahí. Se me puso la carne de gallina cuando lo contabas. De todos modos, esperaba algo un poco más original. No me parece tan original el sueño. Te quiero hacer una aclaración. No te costó una fortuna, te costó una extravaganza, pues una fortuna era del comandante. Eso, claro, tengámoslo en cuenta. Y termina con el aplauso, ¿no? Y termina con el aplauso, que es de lo que viven los artistas, claro, obviamente. Es el alimento. Sí, así que te tengo que poner un puntaje, ¿verdad? Sí. Del 1 al 10, mi puntaje es un 6. Pero ¿sabes por qué? Porque te exijo a vos todo lo que podés dar, porque claro, podés dar mucho más. Hay te más. Quiero mucho, me emocioné, perdona. Muy buena devolución, Mariquena Rúfalo. Pablo, bienvenido a la pista. Me gustó tu sueño, en principio el contexto, cuando contás que empezaste el gimnasio. Es el típico sueño endorfinado, donde uno libera endorfinas en el gimnasio, se siente muy bien y ya sueña como que la gente lo aplaude. Que dijiste una frase muy linda que es: me aplaudían más que a Flavio. A mí, por tener la idea. Me gustó que tardaste en tirar el famoso, entonces yo iba pensando para dónde podía llegar a ir. Y cuando ibas contando la escena del show y demás, pensaba que iba a ser un rockstar. Y fue Flavio Mendoza. Quizás hay algo de revisar qué actividad estás haciendo en el gimnasio y si no es un momento de entrar en alguna danza aérea, de algo que por ahí te relacione más con a dónde se fue tu subconsciente. Me gustó larguero, pero con mucho contenido. Y tenés una muy buena nota, es un 8. Felicidades. Gracias. Muy bueno. Pablo, tenés 21 puntos. Vamos a escuchar a tu contrincante, quédate atento, ¿sí? Vale. 47756688, la maquinita de sueños que no para, no para y sale otro ser. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Florencia. Florencia, ¿de dónde, Flor? De Isidro Casanova, zona oeste. Isidro Casanova, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí. La pista es tuya, Flor. Bueno, soñé que estaba en una estación de tren con mi pareja, pero era una estación de tren como antigua y donde debería estar el tren, que es la parte baja. Estábamos nosotros y era como un montón de monedas de oro había, que nos llegaba, nos tapaba hasta las rodillas, ¿viste? Cuando teníamos que caminar y levantar un montón la pierna para poder caminar. Teníamos puestos unos tapados negros, entonces lo primero que le digo, vamos a guardarnos monedas en los bolsillos para llevarnos, porque era un montón de oro, y el tren estaba arriba, donde generalmente estamos nosotros, por ahí salía el tren. Bueno, entonces, claro, tantas monedas que yo me había puesto en los bolsillos, no podía caminar. Entonces, bueno, mi pareja me dice, sacate y agarremos un puñado cada uno y ya está, porque había como todo el ruido de que el tren ya se iba. Entonces, en eso aparece Hagrid de Harry Potter, todo gigante, avisando que el tren ya estaba por salir. Entonces yo le digo a Facu, mi pareja, digámosle a Hagrid que me ayude a salir porque yo estaba tan pesada. Entonces yo le decía a Hagrid como que me ayude a salir, él me estiraba la mano, pero ni siquiera la fuerza de él, que era gigante, me podía sacar. Entonces mi pareja, él sí sale, salta con sus pocos puñados de monedas que había agarrado. Entonces me dice, sacate monedas, me saco todo, logro salir, corremos al tren que ya se iba. Cuando subimos al tren, bueno, nada, llegamos justo. Y una vez que entramos, nos sentamos como en un... Era como con mesa y silloncitos. Era un tren como antiguo, parecía. Bueno, y cuando estamos sentados ahí, me dice, menos mal, me dice que llegamos, porque era como que teníamos que volver a nuestra casa de esa manera. Estábamos en un lugar totalmente raro, no era una estación de tren común, era como antigua, de otra época, parecía que había que volver a esta época, una cosa así, media playera. Y bueno, y en eso, mientras estábamos esperando ahí, aparece Betular con sirviendo a los que habían logrado subir unos macarons, que yo me moría por probar, me muero porque todavía no los probé. Y bueno, y nos servían los macarons y bueno, nada, la felicidad que teníamos, comíamos los macarons y bueno, ese es mi sueño con los famosos. Se despertó Flor, vamos a ver qué te dice el jurado, Jen. Ay, Florencia, bueno, por lo pronto son caros los macarones de Betular, así que qué bueno que pudiste tenerlos ahí en tus sueños, al menos. Florencia, ¿de qué trabajas? Nosotros tenemos un emprendimiento de máquinas de gimnasio, fabricamos. Excelente. Con mi pareja. Fíjate. Él es herrero y él hace las máquinas y herrero. Yo me encargo del resto. Bien, bueno, tenés un punto extra por ser la pareja de un herrero. También tenés otro punto extra porque en algún punto es circular, es conceptual todo lo que está sucediendo, es muy mágico todo lo que está sucediendo acá. Te imaginé como Trinity con tu traje negro de Matrix. Sin embargo, nos fuimos a Harry Potter y Hagrid, que es un tipazo, o sea, es buen augurio ya soñar con él. La barba de él es marrón, pero tiene una cana ancestral, una cana canosa. Un pelo canoso. Y vos sos ese pelo canoso de Hagrid y sabes muy bien por qué. Un alma vieja, Florencia. Me gustó mucho tu sueño, me fuiste llevando. Fue como una especie de peli. Mi puntuación es un 8. Arranca Flor con 8 puntos. ¿Qué nos dice Clemente? Hola, Flor. ¿Cómo estás? Hola. Todo bien. Bueno, te quiero felicitar por la creatividad en tu sueño. La verdad que ha sido un sueño que para mí es muy hermoso porque tiene un mensaje que no sé si lograste identificar, pero que a mí me parece maravilloso, que es que lo que hiciste fue contraponer dos épocas en tu subconsciente o tu inconsciente, como corno se diga. Por un lado tenés esta época en la cual el dinero es lo más importante y todo se valora por el dinero. El dinero entorpeciendo el desarrollo de una antigua estación de tren. Y vos lo que te pasaba era, por querer juntar el dinero, estabas atrapada y no podías lanzarte a la aventura de encontrarte con lo artesanal, que es exactamente de lo que viven con tu novio, justamente, de hacer herrería y de difundirlo y venderlo, etcétera, etcétera. Luego, y esto es para mí lo más lindo, gana justamente tu sentido de aventura, que te mandes ahí directamente al tren y que disfrutes de este viaje tan, tan hermoso guiada por un personaje entrañable de Harry Potter. Un dato a tener en cuenta es que si el sueño hubiera continuado, seguramente hubieras podido comer los macarrons de Betular, porque alguna monedita te había quedado en el sobre todo. A mí el sueño me encantó, me parece maravilloso, sobre todo porque todavía no diste la arroba de tu emprendimiento, que podríamos haber pensado que... Sí, lo podrías haber tirado y este es el momento. Bueno, elementos de fuerza. Bien. Concreto y es recordable. Elementos de fuerza ahí. Elementos de encontramos. Fuerza. Bien, ganás un punto más también porque no tiene 3 guiones bajos, bien. 2 arrobas y un Geocities en la dirección. Mi puntaje es 8.50. 8.50. Muy bueno el puntaje. ¿Qué nos dice Mariquena? Bienvenida a la pista, Florencia, de Isidro Casanova. Me gusta la guita, ¿no? Cuando ahí se representa en monedas de oro, que básicamente es lo que no envejece, lo que no se deteriora y que puede estar en una vía del tren y hasta que le pase el tren encima y después eso se funde y sirve y vale más o menos 3 millones y pico una moneda de oro. Te alcanza para unos macarrones, más o menos ahí justito. Bien. Así que bien, me gustó. Me gustó que aparezca Hagrid porque no es que aparece Harry Potter, no aparece un personaje... principal, sino que aparece un personaje secundario. Creo que puede tener buenos bolsillos Hagrid, como para meter moneditas también ahí, pero los sueños son erráticos, son locos y son así. Me gustó el relato, larguera también, porque le decimos larguera a Pablo y no le decimos a Flor que fue larguera, pero tuvo sentido y me gustó. Tenés una muy buena nota y es un 8. Es un 8, tiene 24 puntos y medio, Flor, por lo tanto es quien se va al Dazzler con quien quiera, con el herrero, con Hagrid. Te llevas 2 noches en el Dazzler que quieras para seguir soñando y disfrutar de un lugar. Ay, muchas gracias. Maravilloso y qué lindo amanecer, ¿no? Con esos desayunos de hotel. Te mandamos un beso grande, Flor. Bueno, muchas gracias, chicos. Beso grande para vos, feliz año. Beso. A Pablo le decimos que se lleva un gran premio también, se lleva... una hermosa almohada de Canon, así que la va a disfrutar y va a soñar lindo. Me gusta la almohada, tiene auriculares. Por supuesto, porque tiene vida. Claro que sí. Tiene vida, los sueños. Es inteligente. Es inteligente, te hace soñar, puedes programar hasta con quien querés soñar, así que gracias. Gracias, Clemente, por venir. Muchas gracias por la invitación, la pasé genial. Nosotras muy contentas que hayas venido, que sueñes lindo esta siesta, porque hoy es para siesta. Hoy voy a dormir una buena siesta con baba y toallita sobre la almohada. Fuerte el aplauso para Clemente Canon. Cancela. Gracias. Pablo se lleva las nuevas almohadas de Canon que te van a sorprender. Son cómodas, frescas, mullidas, modelos para todos los gustos y formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Tu almohada Canon la conseguís en las tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta. Tener un Canon se siente diferente. Caramelo.

Nos faltan para el mediodía. Empezamos a cambiar de infusión, ¿verdad? Arrancamos con unos matecitos, con un cafecito, con la parte hábil del sábado y ya empieza a nacer el fin de semana puro, ¿no? En este momento. Hasta la una estamos en vivo haciendo Punto Caramelo en Urbana Play, YouTube, Twitch, KZO. Hay oyentes del otro lado en el 11-6861-1043. Carameleras, ¿cómo están? Muy bien. Yo lo que estoy postergando, y que encima es algo que uno no debería estar postergando porque es algo lindo. Sí. Yo tengo piezas de cerámica. Ajá. Por pintar. Bien. Que todavía no ni pinté y tengo que hornear. Hornear, qué hermoso. Están ahí arriba de una repisa. Claro. Todos los días las miro y digo, el fin de semana. El fin de semana. Fin de semana no va a ser. Bueno, porque claro. Caramelera. Sí, decime. A ver. Decime. Carameleras. Sí. Yo lo que estoy postergando desde marzo es terminar un cuadro que estaba pintando. Mirá el arte, nuestra audiencia. Besos. Muchísimo, la Muy verdad bien. Que hermosa de nuestra audiencia. Sí. En el 11-6861-1043. Ahí dejan sus audios. Pequeñas cositas que nos estamos haciendo los giles, las gilas. Creo que llegó mi momento de la cerámica, en la vida. Ay, viste Sol, que todos te tenemos un momento cerámica en la vida. ¿En serio? ¿O no? Creo que llegó. No, mira, yo creo que llegó mi momento cerámica. Después no sé qué haría con las piezas, sí. Pero como hay algo ahí pendiente de bien, poder hacer Sol. Piezas, por ahí hago un caramelo y lo traigo acá. Contrás con nuestro apoyo. ¿Sabés que si querés disfrutar tu próximo destino, sí, como nunca antes, lo podés hacer con Plan Trip? Experiencias únicas, planes pensados para cada viaje y momentos que vas a recordar para siempre. Además, podés aprovechar un 10% de descuento en todas tus experiencias usando el código URBANAPLAY. Con Plan Trip, el destino es solo el comienzo. Los podés seguir en Instagram, @PlanTrip. Ok. Punto Caramelo. Julieta Pink. Juli Schulgen. Sol Rosales. Urbana Play. Urbana Play 104.3. El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo reconoce. soledad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Cool baby, me dice mi abogada, que por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. FM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. YPF Rod te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en App YPF y participa. Rod, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, energía argentina. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Con ustedes, Dolores Fonsi. Bienvenida. Por invitar. Cuando iba a dirigir Blondie, yo decía, mandaba mensajes tipo mails a productores y le decía a Santiago, no me contestó. Santiago, tu pareja director. Sí, me dijo, aflojá flaca, vos como actriz serás una actriz con todo tu recorrido, como directora no te conoce nadie. Y para mí el problema es claro, cuando... No sos Dolores Fonsi. No, te conoce nadie, amiga, como directora. O sea, bajá y volvés a escribir el mail y volvés a pedir la reunión y no sé qué. Y ahí entendí. Y cuando dirigís como actor... Para, ¿y te respondieron? Sí, tarde, porque yo ya había conseguido, y después se ofendieron porque yo, ¿entendés? Bueno, tarde, amigo, no contestaste el mail, jodete. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Sofi Martínez y Harry Salvarrey. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow!

12 y 9, escuchando The Cooks con Young Folks. Sabes que Actron valora tu tiempo porque ahora tiene una nueva fórmula que es el doble de rápida. Y cuando un dolor aparece, querés que se vaya lo más rápido posible. Por eso Actron Rápida Acción, nueva fórmula, es tu aliado para el dolor. La pregunta es, ¿dónde está Flor Andersen? ¿Está en vivo? ¿En algún lado? Acá estoy. ¿Dónde está Flor? Bueno, estoy en el canal, no viajé en esta oportunidad, pero bueno, tuvimos una sesión que acaba de terminar hace minutos nada más, se extendió una barbaridad, iba a durar una hora, lo que suele durar una clasificación, duró 2 horas por la cantidad de incidentes y de accidentes que tuvimos permanentemente en la pista, no solamente de pilotos rookie o pilotos novatos, sino incluso del líder del campeonato, estamos hablando de Oscar Piastri, y entre todos esos que se golpearon, lamentablemente se golpeó Franco Colapinto en la curva número 4, Gasly también fue en esa zona, y Franco inmediatamente después lo venía siguiendo y se termina golpeando de una manera bastante fuerte, para lo cual nosotros los argentinos obviamente tenemos esta decepción porque venía para más Franco, daba la sensación de que podía pasar a la Q2, que podía meterse entre los mejores 15 y lamentablemente termina con un golpe que no solamente rompe el auto, sino que además todavía estamos a la espera de saber si lo va a retroceder incluso más en el pit lane el día de mañana, porque puede cambiar la caja y esto puede implicar una penalización para Franco que lo saque de ese 16º lugar que por ahora mantiene. Pero bueno, una clasificación caótica. Se golpearon, te diría que casi todos. ¿Y eso? Fueron más los que se golpearon que los que no. ¿Pero eso es consecuencia del primer accidente o es una casualidad que haya habido tantos en un mismo momento? No, a ver, primero que es un circuito muy técnico de por sí, entonces las paredes están muy cerca, no hay margen de error, es un circuito urbano, entonces inmediatamente es propenso a tener accidentes, pero además tuvimos factores como el viento, un viento muy muy fuerte que hace que los autos de Fórmula 1 que son muy sensibles justamente al viento tengan esa complicación de deslizarse incluso más, alguna que otra gotita de lluvia, o sea, no le faltó nada, digamos, como factor al circuito para terminar teniendo accidentes, y como te contaba, le pasó a Piastri, le pasó a Leclerc, le pasó a Hatchar, le pasó a Franco, le pasó a Gasly, así que terminan quedando eliminados los dos al fin para la Q1 y con la perspectiva de no saber todavía si Franco va a ser penalizado o no para lo que va a ser la carrera de mañana, que va a ser a 51 vueltas a las 8 de la mañana. Perfecto, Flor, a las 8 de la mañana vamos a estar atentos. Gracias por tu informe y estamos... Alentar, en las buenas y en las malas. Por supuesto, hay que alentar. Chao, gracias. Gracias, Flor. ¿Sabes por qué elijo el nuevo Tron Rápida Acción? Porque alivia el dolor, el doble de rápido. Y eso es valorar el tiempo. Porque cada segundo cuenta. Actron Rápida Acción Nueva Fórmula. Ganale al dolor y recupera tu tiempo. Actron Nueva Fórmula. Punto Caramelo. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure, now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, fuck off. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. So cool, but I know what I know when you're just another dude. Who that's so 12:15 y en un ratito nada más vamos a hacer el juego del jeringoso. Vamos a contar alguna historia en este idioma que hoy abre puertas, ¿no? Es como una puerta de un shopping, como una puerta giratoria. El jeringoso, bueno, LinkedIn, fíjate lo que puntúa, sí. 47756688. Y quien mejor interprete de lo que estamos hablando en jeringoso se va a llevar una guitarra Gracia. Increíble. Que es una belleza. Está ponchada en este momento. YouTube, Twitch, Casetao, ahí la pueden ver. Es una marca que forma parte de nuestra historia musical. Grandes artistas usan guitarras Gracia. Pueden entrar al Instagram @graciaguitarra. Sandra Mianovich, Javier Calamaro, Marcela Morelo. Dale, Morelo, Manu Chao, no te va a gustar los Cafres, tocan guitarras. Bueno. Gracias, y vos también podés hacerlo. Mira qué bella que es. ¿Es verdad que te la llevas afinada? Hoy sí, ¿me la llevo yo? Yo tengo una guitarra Gracia en casa y pienso llegar, picar algo, afinar la guitarra, porque siempre con la temperatura ambiente se desafina un poquitito, sí. Y hacer una guitarreada ahí, un tiny desk, porque mi casa es un quilombo. ¿Puedo ir? Es un tiny desk, okay. Real. Tenés un de todas las cosas de los pibes, la mochila, una caja, ¿eh? Estamos pintando quilombo. Bien. Te hago un tiny desk original. Sí, ¿puedo ir a picar algo y a tocar la guitarra Gracia? Pero por supuesto, oh, en tu boca. Planazo. La manzana, Carmen del deseo y la tentación. Totalmente. ¿Dijiste tiny desk? Sí. Bueno, para mí, una muy buena opción de fin de semana, tal vez sea una obviedad, pero no, es ver y escuchar el Tiny Desk de Fito Páez, que se estrenó hace unos días. Estaba calladito él, no sabíamos qué iba a suceder. ¿Ya lo vieron? No. Sí. Ok, bueno, qué suerte que tenés que no lo viste, porque es un gran momento el fin de semana, así nublado, de lluvia, para verlo. Está tan prolijo, está más Fito que Fito, el Tiny, así que es una cosa hermosa. Y hay una noticia, que es que Fito vuelve a los escenarios de Estados Unidos prontamente. En noviembre va a estar en Los Ángeles, el 15 de noviembre en el YouTube Theater. Va a estar el 20 de noviembre, por el si alguien está allá, en el Hard Rock Live de Miami. Y va a estar también en Nueva York el 23 de noviembre, King's Theater de Nueva York. Divino, el Bien. Tiny para disfrutar. Y ahí descubrí un tema nuevo de Fito, del último disco, que se llama Sale el Sol. Yo la verdad ahí me di cuenta lo poco que escuché el nuevo disco de él, que se llama Novela, que salió este año con 25 canciones. Medio Beatles, ¿no suena este? Medio Polma. Hay varios temas que me hicieron acordar a los Beatles. Muy buen disco. 1:08 dura. Lo escuché con auriculares completo, de principio a fin. Y con los relatos que va haciendo Lorena Vega en algunas canciones. Hay una historia que se cuenta. Recomiendo mucho escucharlo este fin de semana con atención. Bien. Porque generalmente a veces te vas a discos viejos o a clásicos de Fito. Así que vale la pena el nuevo disco Novela. Mientras te pones al día con algo de tu casa. Hay algo que tengo en casa pendiente y vengo posponiendo, que es ordenar la biblioteca. Respiro. Tengo un descontrol. Y aparte uno tiene que sacar el libro, sacarle el polvo, volver a poner, pasar un lustramuebles. Sí. Eso siempre recomiendo con alguito de fondo. No puedo parar. No, es que es muy pegadizo. Sale el sol. Y si hablamos de cine, de películas, de series, yo estoy este fin de semana para algo en familia. Elio, la nueva de Disney, un personaje que se llama Elio Solís, un niño de 11 años, que adivina lo que le pasa. Se le muere la mamá, la familia, el papá, la tía, la abuela. ¿Y qué pasa? Hay una tía Olga, no voy a decir mucho más, hay una tía Olga que se encarga de todo. Al pibe le gustan los extraterrestres y de pronto pasa algo que lo lleva al Communiverse, en donde conoce a diferentes extraterrestres de varias galaxias. Bueno, una cosa muy, muy bonita para ver el fin de semana. Elio, te estoy tirando un infantil y le pido a Sol que me recomiende tu serie del momento, que yo te veo muy obsesionada con eso. Está muy viral una serie de Amazon que se llama El Verano en el que me enamoré, de Summer I Turned Pretty, se llama en inglés. Y es una, que les gusta decir al chacal, coming of age. Es una serie que tiene que ver con dos amigas que tienen hijos y que pasan todos los veranos en una casa en la playa, y sus hijos van creciendo. Una de las mujeres tiene dos hijos varones, y la otra de las mujeres tiene una hija y un hijo. Y hay un poco de tensión en el momento que ella cumple 16 años y empiezan a crecer todos, y empieza a haber como algún tipo de atracción básicamente para con los dos hermanos. Uh-huh. Entonces son va atravesando la serie distintas etapas de la vida, son tres temporadas, y va atravesando distintas etapas en las que se enamoran y van teniendo vínculos. De Pinedas. ¿Por qué tan viral? ¿Por qué tanta fascinación? Bueno, es una serie que arrancó las primeras y la segunda temporada fue 2023, 2024, y la novedad es que se estrenó una nueva temporada. ¿Y van creciendo los actores? No, no, y lo cierto es que fueron estrenando cada miércoles un capítulo nuevo. ¿Pero claro. ¿Por qué de 2023 estamos hablando ahora? Porque se estrenó ahora una nueva temporada. Y porque también tengo la teoría de que es una audiencia muy joven, muy tímida, muy centennial, y mirá por ahí eso hace que se viralice. No, están dentro de todas las edades personas haciendo referencia a esta serie, pero tiene que ser porque se estrenó una temporada nueva de 11 capítulos, cada semana un capítulo nuevo, entonces eso generaba como una expectativa de si viste el anterior y si viste claro. El que sigue. Se llama El verano en el que me enamoré, bien. En castellano, o The Summer I Turned Pretty, una cosa bien. En inglés. Así que está en Amazon, y muchos que no habían visto las dos primeras temporadas ahora la vieron completa. Perfecto. Porque se estrenó una nueva. Eso es lo que lo pone nuevamente en el tapete. Y hay de los dos hermanos, hay gente que es Tim Conrad o Tim Jeremiah, que es el otro. Y ahí también se arman bandos que se debaten. Bien, muy ¿a bien. Cuál elegirías? Tenemos planes para afuera. Dale, ¿quieren? Nos vamos para... ¿Usted dice con este día? ¿En serio? María Sol, ¿qué estás diciendo? Comprarse un paraguas. Que con este día es ir a la panadería, caminar, irte hasta Martín y Manning y comprarte unas medias lunas. Claro, bueno, no. Un poco eso también. Pero algunas cuestiones programadas para este fin de semana, especialmente una que estaba programada para el día de hoy, yo dije todo el tiempo hasta último momento, scrolleando a ver si se suspendía o no, se pasa para mañana y hablamos de el Festival Camping en el Parque del Planetario. Sí. ¿Qué es esto? Una jornada que iba a festejar la primavera el día de hoy, como el clima hoy está como está, se pasa para el día de mañana, confirmadísimo, entre las 15 y las 21, y es el festejo del día de la primavera, con música en vivo, con áreas de descanso y puestos gastronómicos. Y la novedad es que se presenta Nati Peluso. Muy es bueno. Un evento gratuito. Se presenta Nati Peluso con su Club Grasa, que es una especie de DJ set que empieza a girar Nati con una versión menos cantada, más bailada y más musicalizada. Así que va a estar Club Grasa en formato DJ set con Nati Peluso. Se hablaba mucho de, ¿está Nati? ¿No está Nati? ¿Va a estar Nati para en el escenario? ¿Es un holograma tipo gorila? Sí. No, porque un poco era Club Grasa apadrinado, musicalizado por... Había como algunas dudas con respecto a eso. Va a estar. Aclaradísimo que Nati Peluso está acá y que va a estar mañana en el club, en el Festival Camping, con su formato DJ set. Así que, planazo para el aire libre, el planetario y la primavera. Tremendo. Un solo corazón. Un solo ¿no? corazón, total. Toda la vida lo tuvimos muy asociado, así que un gran lugar para disfrutar en familia y con amigos del día de la primavera, que parece que mañana el clima sí acompañará para esta propuesta. Tenemos otro plan para mañana también, tiene que ver con los Antidomingos del Recoleta. Mañana a las 18 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Florian se presenta. Ay, me encanta. Nos encanta Florian, el artista va a estar con un espectáculo íntimo, canciones propias y reversiones de clásicos, así que me parece un planazo también musical para el día de mañana, para disfrutar la primavera. O, bueno, que vos decís, che, arreglé y el domingo salí a la primavera y en vez de con mis amigos salgo con un chico, salgo con da una para chica. Cita también. Recontra. Recontra cita. Recomiendo muchísimo. Por orden de llegada, entrada gratuita. Así que a tener en cuenta. Y tenemos otra musical para hoy y para mañana. Este no se suspende porque es adentro. Hoy a las 20 y mañana a las 19. Hay un ciclo en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, en el Palacio de Libertad, en Sarmiento 151, que tiene que ver con un ciclo de esenciales donde se revisa la discografía y demás de ciertos artistas. En este caso es un homenaje a Joan Manuel Serrat. Mira. Así que va a haber un repertorio que va a atravesar todas las décadas y todas las generaciones. Y va a ser con una orquesta de cuerdas y con cuatro voces invitadas. Así que muy, muy lindo despliegue con temas clásicos como Mediterráneo, Penélope. El otro día me vi el de Marilina Ross. Hermoso. Con nuestra amiga Lula Ross Central, sí. Que la rompieron. Estaba Marilina Ross y cierra con ellos. Pero es un espectáculo de mucha calidad, la verdad. De muchísima calidad. Así que está buenísimo que les Difusión Sol. Sí, más el ciclo de esto, más de esto. Esenciales, siempre que hay, y lo traigo, una propuesta también gratuita por orden de llegada. retirás las entradas hasta 2 horas antes, podés ya ir reservando 2 entradas por persona y vas a ver en vivo clásicos interpretados por grandes artistas. Y después yo lo vi por la TV pública, claro, no lo vi en vivo. Después también, lo pasan. También. Así que está muy bueno. Me encanta, chicas, el programa, ¿eh? Pero quédate. Voy a nominar. Ah, no trabajo en APTRA. No, trabaja. No trabajo en APTRA. Postulate vos para trabajar en APTRA. Me postulo para trabajar en APTRA y después las menciono. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this scrounge in your next school's alright and it's lonely, but you know you're only used to, yeah, juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with the mystery trapping at you with your lies. That blues is not selling. And you stare into the vacuum of his eyes and he said, do you want to make up? Escuchando Rolling Stones en Punto Caramelo. Rico el café de especialidad que tomamos hoy. Kimi Café, nuestro café favorito para tomar en el local o para llevártelo. Por supuesto, los encontrás en Ravignani 1571. Nosotras llegamos a la radio ya con nuestro cafecito porque es delicioso. Y si llegamos muy justas, nos espera el cafecito acá. La verdad que no nos podemos quejar. De lunes a viernes, podés ir de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Los seguís en kimicafe.ba y los descubrís con leche de almendra, Sol. Sí, para mí leche de almendra. Flat White, Shulkin. Acá. Gracias, Kimi Café. En un ratito jugamos al juego del jeringoso. Atención, a sacarse la cera de los oídos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com.

Sábados de 10 a 13 con Julieta Pink. Por YouTube, por Twitch, por caseta, hoy en la radio, en el 104.3, acompañándote a lo que tengas que hacer, por supuesto, en vivo. Y tenemos un juego que para nosotras es fantástico, que es hablar en jeringoso, esa lengua que hemos aprendido porque adultos y adultas no querían que nos enteremos de cosas. Claro. Y lo terminamos aprendiendo al dedillo. Entonces decimos, ¿por qué no hablaban otros idiomas también? Claro. Y los hubiéramos aprendido así sin tener que estudiar un montón. Así cualquiera. Pero no estamos para hacernos esas preguntas, sino para jugar. ¿Por qué? Porque hay una guitarra gracia en juego. Quiero jugar. Que es una belleza. Ya querría estar en mi casa tocando esta guitarra. ¿Y qué tocarías primero? ¿Qué tipo? Tocaría La Prima Lejana. Bien. De Los Decadentes. Andaba haciendo de... Arranca en sol. ¿Querés decir las notas? Bien. Por si alguien está en casa y quiere tocar. Sol, mi menor, do, re. Excelente. Repite, repite. Bueno, vamos a jugar con la audiencia en el 47756688. ¿Hay alguien ya conectado, conectada? Hola. ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamas? Lautaro. Lautaro, ¿de dónde sos, Laut? Soy de Coronel Pringler. Qué ricas, las originales me gustan. A mí me gustan las de cebolla, crema de cebolla. ¿Qué andas haciendo, Lautaro? Estaba escribiendo una reseña biográfica, pues estoy por presentar un dossier para concursar, para escribir en el Recoleta. ¡Ay, qué divino dossier! No se había dicho. No sé si te merece. ¿Qué nivel? No sé si te merecemos, Lauti, nosotras. No te merecemos. Oyente. ¿Y cómo en qué porcentaje venís escribiendo? ¿Recién arrancabas? ¿Estás promediando? Dijiste, pongo el cerebro un poquito en remojo, vuelvo. Buen múltiple choice. No, estoy bastante avanzado, pero me falta cosas que escribí que queden lindas. Te ayudamos, si querés, te ayudamos. Lauti, ¿porcentaje de GPT? Ahí va. Cero. Muy bien. Ni siquiera para decir, esto está bien, o corregime la ortografía. Te adoro, Lauti. Sí, lo uso, pero en este caso no. Claro. Esto es bien artesanal. Bien artesanal. Bueno, Lauti, ¿y este fin de semana tenés cosas programadas o te vas a dejar llevar? Más o menos, justo estábamos planeando con mi novia, porque justo es el día del novio, así que aprovecho a saludar a todos los novios. ¡Ay, qué grande noticia nos acabas de dar! Tengo que saludar a mi novio. ¿Te acordás cuando la radio sabía más que la audiencia? Chicos, necesitamos más oyentes así, que nos digan... Dossier, el día del novio. Lauti, ¿hace cuánto que estás en pareja? Hace más de 12 años. ¡Wow! Y se te deja todavía. Pueden ser 13 o 58. Claro, ¿y qué edad tenés, Lauti? 36. Bien. Linda edad. Linda edad, le mando un beso a mi novio. ¿Cómo se llama? No tenés sol. ¿Cómo se llama ella? Tiki. Victoria. Vicky. Ah, Tiki. Todo bueno, se llama Tiki. Tiki. Le mandamos un beso grande a Vicky y que tengan un gran fin de semana, ojalá con guitarra, ¿no? Claro, quiero saber también, Lauti, cómo te llevas con la guitarra. ¿Cuál es tu vínculo con la guitarra? Tiki. Tengo una guitarra que fue de mi hermana. Yo aprendí a tocar la guitarra, pero rasco. O sea, no soy un gran guitarrista, pero me gusta mucho la música. Y tengo una guitarra, es una electroacústica que es difícil de tocar, pues son cuerdas de metal. Claro, te duelen los dedos. Duele. Una grasa creo que sería más fácil. No, muy bien. Aparte es una guitarra hermosísima al tacto. Es una textura hermosa, suena divina. Sí. Así que vamos a ver cómo te va. Le voy a contar algo a las chicas. Bien. Y tenés que prestar mucha atención porque con detalles muy sutiles va a tener que dar una persona, porque son muy buenos todos ustedes. Claro. Dale. Bueno, vamos. Debes saber, Jerico. Vamos con Lauti. Hace un dossier. Claro, por supuesto. Bueno, arrancamos. A ver. Chipicapa, le pez, cuepe, en topo. ¿Qué pe? Compré un plapacapar. Sí, pi. Apamepe, dipidapa. Tapardopo, upunapa, eteper, nipidapa. Sí, pi. Guapandopo, yepegopo, apayeper, mi picapa, zapa, un kipilopon, bopo, vaparropo. Sí, pi. Espestapa mapal. No, po. Sí, pi. Copor topo. Ay. Lauti. Sí. ¿Cachaste algo, Lauti? Un placar a medida. Tardó una eternidad, tardó mucho en llegar. Sí. Y no, me perdí un poco en lo de quilombo. O sea, bien. Perfecto, bueno, pero está muy bien toda la data que diste. Como decimos que son detalles sutiles, no te podemos ayudar, pero está muy bien la descripción que has hecho. Quédate bien atento, vamos a hablar con otra persona, dale. Dale. Beso grande. ¿Ustedes entendieron? Totalmente. Todo. Y te abrazo, te compadezco. Zapamepe. Zapamepe. Sí. Hola. Opolapa. Opolapa, ¿cómo te llamas? Opolapa, Vipiepem. Vipiepem, ¿cómo te llamas? Zapantepe y Vipiepem, Mapanapa, Vipioporepe. Necesitamos que hables en español. Y la hermana y... ¿Y vos? ¿Qué? Necesitamos en esta etapa hablar natural y después nos ponemos en modo jeringoso, así entiende toda la audiencia. ¿Cómo es tu nombre? Dante, mi hermana Fiore. Mi vida, Dante. ¿Cuántos años tenés? 11. ¿Y quién te enseñó el jeringoso? Habla muy bien, En el anterior colegio lo aprendí. ¿En el colegio? ¿Cómo es eso? Qué espectacular. Un amigo. Un amigo, muy bueno. ¿Y hablas con tu hermana? A veces. Claro, lo vas practicando por ahí. Le va enseñando, hermana. 11 añitos. Bueno. Venimos practicando para este momento. Ay, mi cielo. Bueno, ahora escúchame, Solcito va a contar algo. Yo. La vamos a escuchar con atención. Y después tenemos que decir de qué habló, dale. Ok. Te mandamos un beso grande y atención. No le corto. Le mando un beso grande porque me dio ternura. Bien. Chipi, capaz. Pipi. Lapa, sepe, mapana, pa, quepe, vie, penepe. Mepe, bopo, y depe, via, pa, jepe. Apa, trapa, bopo, trapa, bepes. Apa, pueper, topo, mapa, dripping. Bopo, y apa, beper, vapa, jepe, napas. Pipin, wipin, opos. Lopo, vipis, topos, mapa, ripin, opos. Mepe, prepestapa, supunen, apa, capa, peper, apa. Guapel. Apa, bripi, gapa, dapa. Guapel. Apa, sepe, fripi, opo. Guapel. La Pabe Perdepe. Hola, ¿estás ahí? ¿Sí? Bueno, te escuchamos. La semana que viene te vas de vacaciones de viaje a Puerto Madrid. Sí. Y vas a ver más ballenas, pingüinos, lobos marinos y preguntás si te prestan una campera abrigada porque hace frío. ¡Ay, mi vida! Contundente, contundente. Chicas. Creo que no le faltó ni una coma, ¿no? Ni una coma. Porque Lopo, Bopo, Mapa, Ripi, Nopo. Era difícil, Lobo Marino. Lopo, Bapa, Mapa, Ripi, Nopo. Sí, y la campera te digo que sí, Sol. Gracias. Ay, por qué supuesto. Bien. La verde. La verde y. Negra, sí. ¿Estamos de acuerdo que Fiorella y Dante ganaron la guitarra, Gracia? Yo creo que sí, porque Lautaro la pifió en algo muy chiquitito, que es que no sabía qué estaba en quilombo. Mi casa era un quilombo. Y esa era la sutil diferencia, ¿no? Votemos quién queremos que gane. No, queremos, quiero que ganen los pero, dos. Pero okay. ¿Quién gana con respecto a la precisión? Acá, Dan, los locos bajitos. Los locos bajitos se llevan la guitarra de Gracia. Los locos bajitos, amigo. Lauti se lleva entradas de cine porque nadie se va con las manos vacías. Ah, oh. ¿Estás ahí, Dante? Sí, acá estoy. Ganaron, Dante. Bien. Voy a poder tocar la guitarra. Sí, te podés hacer una linda canción en jeringoso y después te hacemos los coros. Bueno, beso grande para. Con Dale, para su música. Ay, mi cielo, te mandamos un beso enorme y para vos y toda la familia. ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Pipi, papá! ¡Qué hermosura! Ay, es que amo. Llega una guitarra gracias a tu casa y es alegría. Te cambia la vida. Empieza a sonar en tu casa y es hermosísimo. Así que le vamos a agradecer otra vez a Guitarras Gracia, una marca que forma parte de nuestra historia. Arroba Guitarras Gracia. Están presentes en todo el país, también en el exterior. Así que chusmea su Instagram, ponete a seguirlos y el próximo objetivo es tener una para vos, por supuesto. ¡Gracias! Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Faltan para la una de la tarde de todo esta mañana barra mediodía tenemos en Punto Caramelo y hay más, ¿no? ¿Más? Por supuesto, y sí, hay más porque tenemos alguna buena noticia para regalarle a la audiencia. Muy buenas noticias, creo que les va a gustar mucho. A ver. No hay edad para ser DJ, no hay edad para pasar música. Y hoy quiero presentarles a una DJ de Estocolmo, de Suecia, conocida por ser DJ y tener 81 años. ¡Ay, qué divina! ¡Ay, por favor! Ahora la vamos a ver para que vean lo que es esta mujer. DJ Gloria. Está en imágenes en este momento. DJ Gloria se llama en realidad Madeleine Manson. La pueden seguir así en redes sociales. Se presenta en lugares en donde solo van personas mayores de 50 años. ¡Qué divina! Está triunfando en Estocolmo. Y es una figura importante de las discotecas del momento. Fue cantante de jazz en su momento. Tocaba el piano. Y de pronto quedó viuda. Hizo un drástico cambio en su vida. Y ahora hace 16 años que es DJ, que se dedica solamente a que la gente esté feliz. Me encanta, me encantaría que esté acá. ¿Estás segura que no está hecha con IA? Te juro que no. Porque tiene un color medio IA. Ojo, que hay una tendencia que empiezo. Tiene un filtruski por ahí. Hay una tendencia que empiezo a ver mucho, que es que hay muchas DJs, como DJ Gloria, que tienen arriba de 70 y que se dedican a hacer feliz a la gente arriba de 50. Me encanta. Que no hay edad para ir al boliche. Me encanta. ¿Y tenés alguna dosis de data en bata para regalarnos? Tengo 5 motivos por lo que es tan caro cualquier producto del minibar, que es una pregunta que recibo por DM en @ Solcito Rosa día tras día, y solo le voy a dar los títulos. A ver. Opa. No, un poquito de para que usted, pero son cinco motivos. Se van a dar y cuenta. Una bajada. Para mí los títulos lo dicen todo. Riesgo de robo. Riesgo, como hay muchos que se roban los productos, tienen que cobrar los más caros para empatar con lo que la gente se puede robar. Ah, muy entonces, bueno. Tiene que ser caro bien. Por ese motivo. Segundo motivo, caducidad y reposición. Como la demanda es baja porque está todo bastante caro, muchas cosas se vencen antes de ser consumidas, entonces los pierden. Okay. Tiene que ser más caro. Tiene que ser más caro. Punto número 3, reposición. Como están muchos meses adentro de la heladerita, cuando lo reponen sale más caro que cuando lo compraron. No. Tiene que poner un poquito más caro. Un poquito más caro. Al final tiene razón, che, el capitalismo, ¿eh? Puesto número 4, trabajo de control y relevamiento. Es todo manual. Entonces tiene que tener una persona que vaya, cuente qué había. Es más caro. No sé qué. Es lo más caro que hay. Es lo más caro. Le ponen el precio y eso se traslada. Punto número 5, tecnología y sensores, que como usan los hoteles ahora tecnología para ver que nadie se robe nada, para rastrear. Todo eso tiene un gasto de instalación y de mantenimiento que se traslada para al precio de los quedamos casos. Debiéndole plata a cada hotel al que fuimos. Déjale una propina dentro. Ya les doy el CBU, me transfieren a mí. ¿Sabés que si buscas Delicias Gourmet en Buenos Aires, Baquiano Almacén, ahí vas a encontrar quesos finos, charcutería premium, vinos selectos, cervezas importadas, todo para disfrutar una picada de primera? Podés encontrarlos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito, Villa Crespo. Entra en Instagram, @ Baquiano Almacén, o podés ir a su tienda online y probar lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Punto Caramelo. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues. Que yo, yo ya estoy listo. Acompañamos tu plan de sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. 4 minutos faltan para la 1 de la tarde. Sabes que Pirelli te trae una promoción imperdible durante todo septiembre: 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los neumáticos Pirelli de rodado 15 en adelante. Acordate que con tu compra a partir de rodado 17 participás por un viaje todo pago a la Fórmula 1. Consulta bases y condiciones en @pirelli.ar. Tenemos a Flor Andersen con todas las novedades. Juli, equipo, bueno, hablamos hace un ratito de cómo terminó Franco Colapinto la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, la 17ª fecha del calendario de la Fórmula 1, y dijimos que se fue junto con su compañero equipo, Pierre Gasly, en la curva número 4. Primero Gasly, que tomó la fuga de salida, por eso el auto quedó sin daños, y Franco, que lamentablemente se termina pegando contra la pared, y esto hace que todavía no tengamos certeza sobre el lugar desde el cual va a largar el día de mañana, si va a ser 16º o si termina penalizando y larga desde el pit lane. ¿Cómo quedó el resto? Bueno, Verstappen, que es el único que no cede ante la presión, terminó llevándose por primera vez la pole en este circuito. Verstappen no tenía poles todavía en Azerbaiyán y lo hace de una manera espectacular, sin errores y con una primera fila inédita, porque lo va a acompañar Carlos Sainz con Liam Lawson en el tercer lugar. Es realmente impresionante el top 3 que vamos a tener el día de mañana. Muchos especulan con algún accidente también en la curva 1 y durante la carrera. Va a ser probablemente una carrera larga, ya nos adelantó algo esta clasificación, así que veremos cómo se las arreglan camino a la curva número 1, que en Azerbaiyán suele ser bastante caótica, como decíamos, y un Norris que no pudo aprovechar la posibilidad de ganarle más posiciones a su compañero de equipo Oscar Piastri, que contábamos, lamentablemente también terminó golpeándose contra la pared. Veremos si McLaren puede finalmente ganar el campeonato de constructores este fin de semana, porque sería la posibilidad de que lo hagan terminando 1-2 o 1-3, pero no están largando desde esos lugares en clasificación. Mañana, por supuesto, van a tener la chance de remontar, y un carrerón que, como decíamos, tiene 51 vueltas por delante. Vamos a arrancar a las 7 de la mañana con la previa y a las 8 la carrera, así que mucho por ver todavía en este fin de semana de Fórmula 1, y siempre alentando a Franco Colapinto. Punto Caramelo. Urbana Play. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that shit you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you start shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Broke ass car, and that shit you call art. Fuck you and your friends. take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above. Una de la tarde en punto. Estamos muy contentas con el programa de hoy, la verdad. La verdad que sí. De todo tuvimos. Un avioncito fue. De todito. Y vamos a almorzar unas empanadas de Las Rojas encima, deliciosas. Campeonas tucumanas, Dorrego 1003. Ahí pueden ir ustedes o seguir en Instagram, @lasrojas.empanadas. Lasrojas.empanadas se van a atentar porque son campeonas tucumanas, ¿no? No es joda lo que estamos diciendo. Me encanta la de humita y la de caprese. Bien, tenemos, ¿qué más? Le agradecemos a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te esperamos en nuestras sucursales de Recoleta y Belgrano, Pueyrredón 2088 y La Croce 1835. También pueden hacer su pedido online en biomarket.com.ar. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en @biomarketorgánico. Gracias a todo el equipo que ha trabajado a destajo. Al ruso Ezequiel Goldfried en los controles. A su bobe Sara, que el sábado que viene la esperamos en el Jardín Japonés, por supuesto, que ahí nos vamos a encontrar. ¡Sí! La coordinación de aire y cuánto más. Falco, el Chapa Vargas. De todo. De todito. El Chapa por ahí, por la cucaracha, te dice, hay un vientito afuera, mirá. Y se va a grabar un audio con una idea que se le ocurre para el lunes. Por supuesto, no para el Chapa Vargas, es nuestro Mastantuono, porque ahora Mastantuono se fue a España. Lo que queda, lo más Mastantuono que hay hoy, sí, es Chapa Vargas. Azulino, azulino. Directamente de azul. Sofi Verón en la producción, que ya está conociendo a las verdaderas caramelas, ¿no? Ya después de un par de sábados ya mostramos todo lo que es la hilacha. Gracias, Sofi, por todo el aguante en la semana también, que labura con O'Donnell y con muchas cosas más. El mejor programa de la radio. El mejor programa, sí, por supuesto. En la musicalización, Malena Noel, le mandamos un beso grande. Agus Duque, producción, redes sociales y cuántas otras cosas más. Acá nadie hace solo lo que tiene que hacer. Sí. Sol, ¿ya cuántas veces lo dije eso? No, si vos sos larguera como vos sola. Pero sos mi hermana y te quiero, ¿qué voy a hacer? Streaming y transmisión de TV. Sí. ¿Qué decir de Pepa Lozano? Del Graf de Javier Cernadas. De nuestro dire Andrés Wilberger. Completito. La robótica de Jorge Sánchez. Noé Benítez en la técnica y también muchas otras cositas. Porque acá, ¿qué? ¿Qué? Nadie hace solo lo que tiene que hacer. Claro. Todos hacen más. Todos lo dan todo y más. Gracias a Pablo Zucca. Gracias a Andrés Pandiela, que está escuchando desde algún lugar. Alejo Apo. Nuestro querido Apo. ¿Nos habrá mandado un saludo? Nos mandó un audio, pero como no me dijo, le pregunté si lo podemos pasar al aire y no me confirmó. Soy bastante yespetuosa yo, aunque no parezca. Eso es lo que tenés. Soy muy yespetuosa. Así que si Apo nos deja, interrumpimos la señal y lo mandamos a cualquier horario de la tarde. Pero son y tres, ya nos tenemos que ir. Yo tengo un montón de planes. Vamos, ¿no? Que juega Rivera en la noche, el miércoles. Hoy. Es el día del novio de la tenés novia. Tenés que conseguir uno antes que termine el día y festejarlo. A las 12 de la noche tengo que conseguir un novio y festejarlo. Y dale, mañana se corre la Maratón de Buenos Aires, 42K. Están corriendo acá. ¿Quién corre? No, beso grande, beso. Beso. Tempranito. Sol, mirá si es runner tu próximo novio. Y tanto bardear runner. Me voy a anotar, ¿llego a anotarme para mañana? Ya no. Pero podés ir a correr si querés. Sí, voy a ir a correr mañana. Y feliz primavera mañana. Eso. Y el sábado que viene a Jardín Japonés. Y de un montón de cosas más. Gracias, Julkin. Gracias a ustedes. Gracias, Solcito. Gracias a ti. Nos vemos el lunes. Después de todo pasa en Vuelta y Media, el sábado que viene desde el Jardín Japonés. Que no llueva y que no truene. Nos vemos allá. Buen fin de semana. Aguanta arriba. ¡Qué forza, Sara! ¡Qué forza, Sara! UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.